Diego Guerrero. La explotación. Trabajo y capital en España, 1954-2000. A los asalariados sin fronteras. Introducción. La perspectiva con que se ha escrito este libro es académica a la vez que militante. El autor es profesor de economía en la Universidad Complutense de Madrid desde hace casi 20 años, pero sobre todo milita en Asalariados Sin Fronteras, una idea más que una organización, pero una idea que aspira a convertirse en la sucesora de la que inspiró a la Internacional. Como materialista idealista, reivindica la fuerza de las ideas cuando éstas cobran vida en un material humano convencido de su verdad. La explotación de los trabajadores por los capitalistas sigue siendo, hoy como ayer, la esencia misma del modo de producción capitalista. Sin embargo, la invasiva ideología liberal ha conseguido que hasta los miembros de los sindicatos de clase, que son de clase pero están impregnados de esa misma ideología liberal, empezando por sus dirigentes, utilicen el lenguaje de los economistas, de los medios de comunicación y demás medios a disposición de la burguesía. Hablan, sí, de la explotación de los niños de Asia que realizan jornadas agotadoras con sueldos de hambre. Pero como ya no hablan de explotación en nuestro contexto social más avanzado, parece como si no existiera la realidad de la explotación en los países del capitalismo desarrollado. Como no aparece en la televisión, tienden a pensar que la explotación no existe. De hecho, como veremos en este libro, ocurre todo lo contrario, ya que, mientras más desarrollada está la productividad del trabajo colectivo de una sociedad, mayor grado de explotación experimentan sus trabajadores, aunque puedan consumir más mercancías. Los economistas de la universidad vienen luego a legitimar de hecho, consciente o inconscientemente, esta manera de ocultar la realidad de la explotación. Para ello afirman que los salarios reales crecen, o que ya no hay auténticos proletarios sino cada vez más clase media. Olvidan que la explotación tiene que ver con la evolución del salario relativo, la participación de los asalariados en la renta nacional, y no con el salario real. Y que el proletariado es una categoría sobre todo objetiva, que designa a todo aquel que mantiene una relación salarial con un patrón, sea privado o el Estado, con independencia de la ideología que tenga o el grado de conciencia política o sindical que manifieste. La clase media original coincide con lo que hoy es la burguesía, ya que al comienzo de la edad contemporánea estaba situada entre los nobles civiles y eclesiásticos del primer y segundo estados, y la inmensa mayoría del pueblo, encuadrada junto a la burguesía en el tercer estado. La denominación de clase media en aquella situación tenía mucho más sentido que en la actualidad, a no ser que con ella se quiera describir hoy a los autónomos trabajadores independientes y empresarios sin asalariados, que no son ni capitalistas ni asalariados. Pero los ideólogos liberales han hecho creer a derecha e izquierda que basta con que suban los salarios reales para que una proporción creciente de los asalariados se transforme en clase media. Los límites exactos de esta categoría media de la población activa se dejan habitualmente sin definir, con lo que igual podría defenderse que la misma consiste en una minúscula capa de población como que abarca todo el espectro social que se sitúa entre la duquesa de Alba y el antiguo lute, yacúe. Todos son medios en comparación con esos dos extremos. Por otra parte, es verdad que los salarios reales tienden a crecer a largo plazo. Pero ni lo hacen siempre ni hay seguridad de que lo vayan a seguir haciendo siempre. La experiencia del medio siglo que se analiza en este libro muestra que dichos salarios crecían fuertemente en España entre los años 50 y finales de los 70, pero que desde esta última fecha hasta la actualidad ya no se puede decir lo mismo, y hay que hablar más bien de un estancamiento. Teniendo en cuenta que el desempleo sigue siendo un fenómeno de gran amplitud, y no solo en España, cuando no un fenómeno de creciente magnitud, al menos en términos globales mundiales y medido en términos de medias decenales, podemos adivinar que la competencia resultante entre todos los trabajadores será tan intensa como la que existe entre los capitalistas que persiguen la máxima rentabilidad de sus inversiones, y que en consecuencia la mejora estable del nivel de vida obrero o asalariado se hará cada vez más difícil. Es verdad que se pellizcan de vez en cuando ciertas subidas salariales, pero el incremento del empleo precario o el aumento de la jornada laboral y de la intensidad del trabajo se revelan como un precio real demasiado alto para conseguir esas migajas. El destino que reserva el capital a quienes trabajan nunca será menos indigno que el del mercader que debe venderse a sí mismo y tiene que dejarse explotar para sobrevivir en este sistema. La inmensa mayoría de los ciudadanos, los que trabajamos, ya no podemos usar nuestra energía laboral vital, la actividad práctica y transformadora en que podría consistir nuestra vida en la parte central de cada día, si no es con el permiso de esos mismos capitalistas que se apropian gratuitamente de una parte de lo que producimos. La miseria moral que encierra todo esto puede ser el antecedente de la miseria económica del mañana. Pero a los capitalistas les espera muy probablemente el mismo destino que a los antiguos terratenientes absentistas. Ser alejados de las empresas como un residuo superfluo que la sociedad ya no necesitará. Será la masa laboral de las nuevas empresas, empresas que ya no serán capitalistas, ese colectivo activo que se extiende desde los últimos peones al primer ejecutivo asalariado, quienes lo harán. Y solo esto será necesario para producir lo que el conjunto de la sociedad, democráticamente, necesita. Se habrá roto la estructura del capital cuando los que no necesitamos del capital para nada, aunque sí de los medios de producción, nos decidamos a poner en marcha la producción sin necesidad de esos parásitos sociales. No será probablemente fácil que esto ocurra. Pero uno de sus requisitos será que el pueblo comprenda en qué consiste la explotación capitalista, y en qué medida y por qué razón cada uno de nosotros está explotado por este sistema que solo beneficia de verdad a una capa social cada día más caduca. Con el objetivo de contribuir a pensar esto colectivamente se ha escrito este libro. Madrid, enero de 2005. Capítulo 1. ¿Qué es la explotación? 1.1. La teoría laboral del valor. Las teorías del valor mercantil tienen como objetivo la explicación de los precios de mercado y el funcionamiento de la competencia. En la actualidad, la mayoría de los economistas se inclina por una teoría del valor diferente de la que se va a defender en este libro, pero hace esto más por razones ideológicas que analíticas. Lo que ellos pretenden demostrar es que la explotación del trabajo por el capital no existe, y para eso atienden solo a lo que ocurre en el mercado, sin preocuparse por la relación de dependencia que tienen los fenómenos mercantiles con respecto a la producción que se lleva a cabo en los centros de trabajo, que es en el fondo lo que regula el mercado. Por esa razón inventaron en el siglo XIX la teoría del valor basada en la utilidad marginal del consumidor, con el propósito de transmitir la idea de que reina la soberanía del consumidor y que los propietarios de cada tipo de factor, fundamentalmente, trabajo y capital, obtienen del mercado el equivalente a lo que cada uno de ellos ha contribuido a la producción. Esta sigue siendo aún hoy la teoría dominante, que en este libro llamaremos simplificadamente teoría neoclásica sobre una tercera teoría del valor, se dice algo en el epígrafe 4.1. Esta teoría neoclásica se opone a la teoría clásica, que defendieron los autores de la escuela clásica anglosajona, autores burgueses muy conocidos como Adam Smith, Ricardo, Malthus o Stuart Mill, antes que Marx y también, aunque de forma a la vez más avanzada y modificada, el propio Karl Marx. Todos ellos defendían la teoría del valor-trabajo, que llamaremos en el libro Teoría Laboral del Valor o, también, TLV, que defiende un conjunto de ideas de las que unas son más simples y otras más complejas, pero que se reducen en esencia a una idea básica y central muy sencilla. Los precios de la S mercancías son, y se modifican, en función de las cantidades de trabajo que requiere la producción y reproducción normal de dichas mercancías en cada momento. Entre los clásicos y Marx había también diferencias importantes que no se puede dejar de lado. Podemos señalar aquí tres de ellas. 1. Los clásicos simplemente postularon la TLV, la daban por hecho. Pero en Marx hay un intento, en nuestra opinión, conseguido, de demostración de esta teoría, tal y como veremos en el capítulo 2. 2. Marx aplicó por primera vez la teoría del valor a la mercancía fuerza de trabajo, que no es sino la capacidad laboral de los individuos, y distinguió entre el trabajo y la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es solo la capacidad para desarrollar el trabajo, es decir, las aptitudes físicas y mentales que cada cual tiene para trabajar y para hacerlo en uno u otro puesto de trabajo. Mientras que el trabajo es el desarrollo o puesta en práctica efectivos de esa capacidad o aptitud para trabajar. Por eso, afirma Marx, con lenguaje filosófico, que el trabajo es la fuerza de trabajo en acto, mientras que la fuerza de trabajo sería el trabajo en potencia. Pero lo importante es, como veremos más adelante, no confundir las dos cosas. 3. La aplicación de la TLB a la mercancía fuerza de trabajo conduce al desarrollo explícito por Marx de la teoría de la explotación del trabajo por el capital, aspecto que no existía en los economistas clásicos o existía solo de forma tácita, implícita. Lo que afirma la TLB, más detalladamente, es que los precios absolutos, los precios monetarios normales que se expresan, por ejemplo, en euros, y relativos, cocientes de dos precios absolutos, de las mercancías vienen determinados por la cantidad de trabajo social que se requiere normalmente, y por término medio, en las empresas que fabrican dichas mercancías. No se trata, por tanto, del que necesita un trabajador especialmente hábil o inútil, rápido o lento, etc., sino de la cantidad habitual por término medio, determinada por las condiciones técnicas y sociales de producción vigentes en las empresas realmente existentes. Y no es lo que se necesita para producir la mercancía sino más bien para reproducirla, ya que una mercancía duradera puede haber costado una determinada cantidad de trabajo en el momento de su producción, pero si se necesita actualmente menos trabajo, su valor será igual al que se necesita hoy, no al que se necesitó en su momento. Otro punto importante es que no se trata solo del trabajo que desarrollan los asalariados que participan ahora, directamente, en el proceso de producción de esa mercancía, que llamaremos trabajo directo, sino del total de ese trabajo directo más el trabajo indirecto que resulta de sumar también el trabajo que hizo falta para obtener, reproducir, en su momento los insumos productivos, o medios de producción, usados ahora por el trabajo directo, es decir, las materias primas, las herramientas, las máquinas, etc. Esto puede parecer más difícil de medir, pero no es difícil de llevar a cabo en la actualidad gracias al empleo del análisis input-output-insumo-producto, que se ayuda con las técnicas matemáticas del álgebra matricial. Por consiguiente, el trabajo productivo de valor es el trabajo que se lleva a cabo en el interior de las empresas capitalistas, no en la administración pública, por ejemplo, y el valor de una mercancía que requiere en total 10 horas de trabajo directo e indirecto será un valor de 10 horas, que es la primera medida del valor. 1, 2. El plusvalor y la tasa de explotación. El plusvalor, también conocido como plusvalía, es una parte de ese valor, tiempo de trabajo. Concretamente, el plusvalor diario es la parte de la jornada laboral que el capitalista no le paga a su asalariado. Esto debe ser explicado más detenidamente, y también porque los trabajadores no son muy a menudo conscientes de su propia explotación. La idea central para entender la realidad y el concepto de la explotación es la siguiente. En el mercado se cambia valor por valor. El valor de una mercancía por una cantidad equivalente de la mercancía que se cambia por la primera, en el caso del trueque, o, más frecuentemente, el equivalente en dinero que se da a cambio de la primera mercancía, su precio monetario. Y este intercambio de equivalente se da con carácter general, aunque admite excepciones. Pero si se cambian equivalentes sean cuales sean las mercancías implicadas, y si la TLB exige que esto también se aplique a la mercancía fuerza de trabajo, esto significa que también cuando el capitalista compra fuerza de trabajo en el mercado de trabajo, que debería llamarse mercado de fuerza de trabajo, se cambian a sí mismo equivalentes. Es decir, al pagar los salarios, el capitalista está entregando a sus trabajadores el precio, en el fondo, el valor, de su fuerza de trabajo, que es lo que recibe de ellos, no una cantidad mayor ni menor. Entonces, cabe preguntarse, ¿dónde queda la explotación? Muy sencillo. Si la reproducción de la cesta de consumo media de un trabajador, y su familia, le cuesta a la sociedad 4 horas, que es lo que paga el capitalista mediante el salario. El equivalente de esa cesta, aunque lo pague en dinero, y al mismo tiempo las condiciones de trabajo en el contexto capitalista obligan al trabajador a trabajar 8 horas, surge de ahí una diferencia, también de 4 horas en este ejemplo. Es decir, del total de la jornada laboral de 8 horas, el capitalista paga solo 4, que es el valor de la fuerza de trabajo, no menos, y no paga las otras 4, que se apropia gratuitamente. Por tanto, obtiene un plus trabajo de 4 horas, un plus valor de 4 horas que es, en este caso, la mitad del valor nuevo creado por el trabajador. La tasa o grado de explotación muestra precisamente la relación que existe entre las dos partes de la jornada laboral, la pagada y la impagada. Si llamamos a la primera capital variable, V, luego veremos por qué, y a la segunda PV o plusvalor, su cociente, es la tasa de plusvalor o grado de explotación del trabajo por el capital. P igual PV barra V, el beneficio o ganancia del capitalista, de cualquier capitalista individual y también de la clase capitalista en su conjunto, no es sino la expresión monetaria de ese plusvalor, es decir, de la parte de la jornada laboral de la que se apropia el capitalista gratuitamente, sin tener que pagar nada a cambio, debido a que el valor creado por el trabajo, 8 horas, es superior al valor de la fuerza de trabajo que lo lleva a cabo, 4 horas. Por tanto, en este caso, la tasa de plusvalor es igual a 4, 4 igual 1 igual 100%, y ese es el grado de explotación de los asalariados en su conjunto, porque el trabajador de nuestro ejemplo representa simplemente al trabajador medio. Marx afirma que el grado de explotación aumenta con el tiempo, y veremos que en la realidad eso es precisamente lo que ocurre. La razón es fácil de comprender, y es una consecuencia de que el coste unitario de la mercancía y la productividad del trabajo que la produce están necesariamente en relación inversa. Por tanto, si la productividad del trabajo aumenta, que es lo que sucede a largo plazo, el coste de producción en trabajo, y también en dinero si no hay inflación, disminuye. Si llamamos Q al volumen de mercancías producidas y L a la cantidad de trabajo requerida, está claro que la productividad es igual Q barra L, el volumen de producto por unidad de trabajo, mientras que el coste unitario de producción es igual L barra Q, la cantidad de trabajo requerida por unidad de producto. Por tanto, se trata de magnitudes que están en relación inversa. Si una sube, la otra tiene que descender, y viceversa. Por consiguiente, el desarrollo de la fuerza productiva del trabajo social, debido en último término a factores objetivos que se reflejan también en el crecimiento acumulativo del conocimiento del cerebro humano, se expresa a la vez en un aumento de la productividad y en un descenso del coste de producción en trabajo. Con el tiempo cualquier mercancía tenderá a costar menos trabajo que antes y, si eso ocurre con cada mercancía, le sucederá también a cualquier conjunto de mercancías, incluida la cesta de consumo entera que compran los trabajadores con su dinero, su salario. Si se sigue trabajando 8 horas, pero reproducir la cesta de consumo habitual le cuesta ahora menos trabajo a la sociedad, pasa de 4 horas a solo 3 horas y 50 minutos, por ejemplo, esto significa que el plus trabajo y el plus valor suben, de 4 horas a 4 horas y 10 minutos en nuestro ejemplo. Por consiguiente, la tasa de plusvalor habrá subido desde 240, 240 igual 100%, expresado todo en minutos, a 250, 230 igual 108.7%. Es decir, el desarrollo del sistema, el crecimiento de la productividad del trabajo, comporta por sí solo un incremento del grado de explotación, contra el cual tendrán que intentar responder los trabajadores, unas veces con éxito, otras no, demandando mayores salarios monetarios y reales. 1.3. La depauperación relativa de los trabajadores. Si los trabajadores no tienen el poder suficiente para contrarrestar siempre la tendencia impuesta por la creciente productividad del trabajo social, eso se traducirá por un incremento tendencial del grado de explotación, a pesar de que en ciertos momentos se consiga contener dicho aumento o incluso disminuirlo transitoriamente. Entonces también operará una tendencia a la disminución de la parte que los trabajadores perciben del total de la renta nacional que ellos solos producen. Si llamamos a esa fracción el salario relativo global, que unida a la otra fracción, la ganancia relativa global, suman la renta nacional, el pastel o tarta que se reparten las dos clases por medio también de su permanente lucha de clases objetiva, entonces será equivalente a decir que hay una tendencia al aumento del grado de explotación del trabajo o una tendencia a la disminución del salario relativo de los asalariados. Pues bien, una tercera forma de decir lo mismo es afirmar que se produce una depauperación relativa de los trabajadores, asalariados, es decir, un empobrecimiento creciente si se compara con la situación de los capitalistas, que viven de la ganancia que extraen de los trabajadores. Obsérvese que la depauperación es relativa, no absoluta. Es decir, la TLB y Marx en particular no afirman que descienda el salario real, sino que desciende el salario relativo, la parte global del trabajo en la renta total. Esta distinta evolución a largo plazo que experimentan el salario real y el salario relativo es fundamental para comprender un rasgo esencial del sistema económico capitalista y del comportamiento de los trabajadores. Por una parte, la desigualdad creciente entre asalariados y capitalistas crea potencialmente una rebeldía creciente del proletariado, conjunto humano que no es otra cosa que el conjunto de los asalariados, con y sin empleo, un descontento cada vez mayor con el sistema. Pero, por otra parte, como el sistema es capaz, al menos hasta ahora, de proporcionar un salario real tendencialmente creciente, aunque no siempre creciente, como podemos ver en muchos casos en las dos últimas décadas y media, ese mismo sistema está en condiciones, potencialmente también, de integrar progresivamente a la clase obrera. Más en concreto, la clase capitalista logra calmar y detener en gran medida las reivindicaciones y rebeldía potenciales de la clase obrera, consiguiendo por múltiples medios que ésta acepte pagar el precio moral de renunciar a la dignidad humana, al admitir su conversión en mercancía y adaptarse a esta situación, a cambio del plato de lentejas de un poder adquisitivo normalmente creciente, que le permite un nivel de vida material mejor que antes. Veremos en el capítulo 4 qué gran importancia tienen, no obstante, las excepciones a esta regla general, sobre todo en épocas de crisis y depresiones económicas. La compra por parte de los capitalistas del asentimiento obrero para seguir viviendo como mercancías y ser cada vez más explotados no se hace solo con el dinero que gastan los capitalistas directamente en los salarios que pagan sus empresas. Se lleva a cabo también gracias a medios de control ideológico y propagandístico de los que puede disponer dicha clase, que, entre otras cosas, hacen posible la difusión de la ideología liberal entre todos los trabajadores. En este caso, se trata de un liberalismo social, más de izquierda que el liberalismo económico puro de la derecha, pero al fin y al cabo es un liberalismo igual que el otro, con el que comparte la creencia de que este sistema es el único posible y que no vale la pena pensar siquiera en alternativa. En realidad no son los capitalistas individuales ni como clase los que consiguen la mayoría de estos resultados, sino que es el propio sistema capitalista el que objetivamente opera de forma que, y a través de mecanismos que, hacen posible todo lo anterior. Entre otras cosas, la necesidad que tiene la mayoría de trabajar una cantidad excesiva de horas y con unos ritmos y una intensidad de trabajo que agotan al trabajador normal, y no le dejan tiempo más que para seguir trabajando fuera de la empresa, en otras actividades imprescindibles como las compras, las visitas al banco para la hipoteca, el tiempo que pasa conduciendo o reparando el coche, etc., o bien seguir alienándose y descansando su fatigado cerebro gracias a la televisión y el fútbol. Es la razón objetiva de que la mayoría de estos trabajadores no pueda pensar. Y si los trabajadores no tienen tiempo para pensar, difícilmente estarán en condiciones de comprender el sentido real de sus propias condiciones de vida y de trabajo, de sentir la explotación en carne propia y de comprender qué significa realmente la explotación, y aún menos de intentar combatir a un sistema que, mediante la imposición de una fuerza disciplinaria que en último término sigue siendo la férrea disciplina del hambre, los agota hasta la inactividad total, más allá del exprimido que sufren en la empresa. Pero el sistema, con sus poderosos mecanismos y esta enorme capacidad de integración, no solo integra a los trabajadores aislados, sino que integra asimismo a los trabajadores unidos en sus sindicatos, y especialmente a los dirigentes sindicales, que no solo se integran y se vuelven liberales como todos los demás, sino que se ven sometidos a la ley de hierro de las oligarquías, que tiende a convertirlos en arribistas y simples aspirantes a compartir un poder, el de este sistema, que sus ancestros del siglo XIX pretendían combatir. Capítulo 2. La doble demostración lógica del valor trabajo y la explotación. La realidad de la explotación y la existencia de los valores trabajos son hechos cuya existencia se puede demostrar. Solo necesitamos espacio suficiente, de ahí que este sea el capítulo más largo de todo el libro, y un doble punto de partida. 1. La observación de que en el mercado real los intercambios mercantiles son intercambios de equivalentes. Y 2. Mirar de cerca qué es lo que ocurre en la realidad de las empresas capitalistas, qué sucede en su interior. la producción. Analicemos sucesivamente las dos demostraciones. 2, 1. Partiendo de la realidad del mercado. Se ha debatido mucho, Sacristán, 1980. Fernández Liria, 1998, si el lenguaje hegeliano de Marx, en particular en El Capital, lo perjudicó o benefició a la hora de conferir fuerza científica a sus argumentos. Aunque no estemos seguros de esto, no hay razón para descartar por esa causa una lectura no solo económica de la obra de Marx, salvo que uno sea, no un científico, sino un científico positivista de los más romos. Sin embargo, puede ser conveniente traducir algunas ideas de Marx, al menos las que tienen que ver con este esfuerzo de demostración, a un lenguaje más corriente que no ponga obstáculos adicionales para debatir el fondo de la cuestión. La demostración que hace Marx, 1867, de la validez de la TLV a partir del análisis del mercado puede presentarse en tres pasos consecutivos. Primer paso. Los bienes y servicios que están de hecho en los mercados son, por una parte, cosas y además tienen un precio objetivo. Esto es lo que en la época clásica se expresaba diciendo que las mercancías tienen al mismo tiempo valor de uso y valor de cambio. Pero Marx dice que esta dualidad no es pacífica, sino que presenta muchos problemas, de hecho llega a convertir la oposición valor-valor de uso en uno de los elementos de su teoría de las crisis económicas y del ciclo industrial. Cada tipo específico de mercancía, supongamos que haya, por ejemplo, 2 millones de tipos diferentes, se distingue de todos los demás, por definición, ya que, si no fuera así, no serían 2 tipos distintos de mercancías, sino 2 especímenes de un mismo tipo. Por tanto, reservando las minúsculas para los valores de uso, esto hace posible escribir X1, X2, X3, uno donde cada XI indica un tipo distinto de mercancía. Pero al mismo tiempo las mercancías están en el mercado, lo cual es un hecho, fenómeno, totalmente real, y esto significa necesariamente 2 cosas. Por una parte, el valor, el habitual valor de cambio, que escribiremos en mayúscula, de cada ejemplar de un tipo distinto de mercancía será, en general, diferente del de los demás. X1, X2, X3, 2. Por otra parte, se observa otro hecho. El mercado, de alguna manera, iguala entre sí realmente a estos 2 millones de tipos diferentes de mercancías, haciendo posible ponerlas a todas en una relación mutua universal, asimismo completamente real, que podemos expresar por medio de una tercera fórmula. A una X1 igual a 2X2 igual a 3X3 igual 3. En la que estos ahí aparecen, de momento, como simples coeficientes numéricos. Si ahora escribimos lo anterior en términos más generales, podemos comprobar que de la ecuación 3, derivamos la conclusión de que, en términos puramente cuantitativos, tiene que ser XI igual a XI, 4, donde el doble subíndice significa el cociente de las correspondientes variables nombradas con un solo subíndice, en el orden precisamente señalado. Así, xi igual xi barra xj, y a su vez a j igual a j barra i, etc. Por consiguiente, el primer paso de nuestra demostración consiste en algo tan sencillo como el reconocimiento de que el mercado iguala de hecho determinadas cantidades de mercancías distintas mediante sus precios, o valores de cambio. Así, por ejemplo, xi igual a jxj podría querer decir que un piano equivale a 10 guitarras, si esos fueran los subíndices correspondientes a estos 2 tipos de mercancías, en cuyo caso, xi igual piano, xj igual guitarra, xi igual valor de cambio del piano, xj igual valor de cambio de la guitarra, y a j igual 10. En realidad, muchos economistas no entienden esto porque, conforme a su costumbre, no tienen, suficientemente, en cuenta el análisis dimensional que tanto preocupa a físicos y matemáticos, véase, por ejemplo, la bibliografía que en este campo cita Tapia, 2004, o la más específica que, al tratar la cuestión del valor, menciona Gansman, 1988. O incluso la crítica que de sus colegas economistas, empezando por los famosos Covid-Douglas, A.C. Brody, 1970, por este motivo. Si lo tuvieran, se darían cuenta de que lo que ellos llaman un precio relativo, por ejemplo, xij igual xi barra xj, es, desde luego, una variable adimensional, pero que eso no quiere decir que la cifra resultante sea indiferente a la propiedad específica y real que en ambos casos se está midiendo y comparando, cuando se expresa esa específica relación mediante un cociente, el precio o valor relativo. Pero la ambigüedad del término valor puede jugarnos una mala pasada si no aclaramos este punto, porque valor también puede usarse, en sentido muy genérico, como sinónimo de magnitud. Podemos tener dos mercancías cuyo valor relativo sea 2, en términos de peso, y 3, en términos de volumen, y 4, en términos de altura, y 1, 5, en términos de anchura, etc., y sin embargo 1, 8, en términos de trabajo necesario para reproducirlas. Por consiguiente, si no se quiere admitir que son las cantidades físicas de trabajo las que regulan las cantidades físicas que igualan los valores y precios relativos, entonces hay que proponer alguna otra propiedad alternativa que cumpla esa función. Lo que no se puede hacer es lo que hacen tantos: no señalar de qué propiedad estamos hablando. Porque, en ese caso, cualquier teoría que se pretenda levantar sobre esa base será siempre una teoría del valor incompleta. No es legítimo escurrir el bulto de esta manera. Pues bien, sea cual sea la base de estos precios o valores de cambio, es evidente que el valor de cambio, mercantil, de una mercancía siempre se expresará en unidades físicas de la otra por cada unidad de la primera con la que se cambie. Así, en cuarto, expresión equivalente a 4, tanto xi como xj se miden de esa manera: xi igual a xj, o bien xj igual a xi cuarto. Para un análisis dimensional correcto, esto tiene perfecto sentido, ya que para un piano que valga en el mercado tanto como 10 guitarras, puede escribirse: valor de cambio de un piano, xi, medido en unidades de guitarras barra piano, ed. En g barra p, igual 10, a g. Escalar aparentemente adimensional que en realidad tiene la unidad g barra p barra p barra g, x valor de cambio de una guitarra, medido en pianos barra guitarra, o p barra g, igual 10 g barra p, guitarras barra piano. Segundo paso. Hay solo dos posibilidades de interpretar los coeficientes a g. Primera, o bien se dice que cada uno de los aij tiene el valor que tiene, valor entendido aquí como magnitud, simplemente, porque si en realidad, esta es la posición adoptada implícitamente, no solo por los economistas neoclásicos, sino por casi todos cuantos se oponen a la TLV. Pero en la actualidad, y como ya hemos dicho, no hay ningún autor o corriente que haya ofrecido una alternativa sustantiva a la TLV, es decir, nadie identifica qué propiedad alternativa, distinta del trabajo, está en la base de las comparaciones y relaciones de cantidades que realizan constantemente los mercados reales. Segunda, o bien se reconoce que cada una de esas magnitudes representa el valor mercantil, relativo, cociente, del par de mercancías que se pone en relación, porque no puede ser de otra manera. Es decir, porque esa es la proporción numérica exacta en que están presentes las cantidades realmente existentes de una cierta, específica, determinada, propiedad concreta y común, precisamente en esa medida, a las dos mercancías que el mercado compara en ese momento. Provisionalmente, supongamos que ignoramos de qué propiedad se trata. Es decir, postulamos lo anterior con entera independencia de a qué hecho, o razón, o causa, o propiedad, haya que atribuir la magnitud de ese específico valor relativo. Por consiguiente, todos los economistas, sin excepción, tienen que hacer frente a este dilema. O bien, a la pregunta por el valor de las mercancías, tienen que responder que no saben barra no contestan. O bien han de explicitar de qué propiedad física específica, entre las muchas que existen, estamos hablando cuando nos referimos a los intercambios reales y físicos de mercado. Si se elige la segunda opción, debe reconocerse en todo caso que la magnitud relativa que seleccione el mercado, el valor mercantil, relativo, tiene que ser el cociente de dos magnitudes absolutas, valores mercantiles, absolutos, sea lo que fuere lo que queramos entender, más tarde, por dicho valor absoluto. Podemos reforzar esta conclusión con un segundo ejemplo. Si suponemos ahora que la mercancía de tipo 1 son sillas, determinado tipo de sillas, y la de tipo 2 son mesas, determinada clase de mesas, y que en el mercado todo el mundo puede obtener la información, real, de que normalmente se cambian de hecho 5 sillas de este tipo por cada unidad de mesa. Tenemos que concluir, a partir de nuestras sencillas ecuaciones, que a 21 igual 5 porque su precio, o valor o magnitud, relativo es 5, x12 igual 5. Es decir, porque hay algo en ellas, alguna propiedad real, en la normal y exacta proporción de 5 a 1. Es decir, si una mesa contiene 5 veces el valor de una silla, de forma que x12 igual 5 en este caso, entonces en el mercado, y mientras el sistema funcione sobre la base de las fuerzas de mercado, se está imponiendo una ley práctica y real que hace preciso entregar 5 sillas a cambio de cada mes. Ah, repitamos que todo esto se refiere a hechos puros y duros. La realidad mercantil exige que esto sea así. Y es así aunque de momento nada hayamos dicho todavía de trabajo ni de cantidades de trabajo. Tercer paso. Marx pensaba que la hipótesis de que los valores son cantidades de trabajo igual que es, simplemente, trabajo humano sin distinciones cualitativas, no solo tiene argumentos de tipo lógico a su favor, sino también de tipo empírico y teórico histórico o crítico. A continuación, veremos los dos últimos brevemente y nos detendremos en el primero. A. El argumento empírico tiene que ver, naturalmente, con los hechos, con lo fáctico. Y ya se sabe lo difícil que es ponerse de acuerdo en cuáles sean los hechos, por así decir, observables. Hay una cita muy conocida de Marx que se refiere a esto, y afirma que hasta un niño sabe, que sin trabajo la sociedad humana no puede reproducirse, etc. Como esto, por sí solo, no parecerá suficiente a la mayoría, y hasta puede resultar problemático después de un siglo largo de propaganda contraria. Y como asimismo resultan todavía poco familiares los argumentos empíricos actualizados, véanse los trabajos de Brody, Shaik, Ochoa, y un resumen de esta bibliografía en Guerrero, 2000, recurriremos aquí a los otros dos tipos de argumento. B. El argumento teórico histórico, o crítico, es en general la simple contrastación analítica y polémica de cada teoría, real o supuesta, con las demás, por ejemplo, es el tipo de argumentos que encontramos en las teorías de la plusvalía, aparte de en el capital. En realidad no existe ni puede existir ninguna otra teoría alternativa del valor con pretensiones de completitud. Lo que hay son intentos temporales históricamente abortados, por ejemplo, la utilidad marginal cardinal u ordinal, críticas parciales o generales contra la TLV, y una literatura secundaria extremadamente amplia en este campo. Enunciaciones que se limitan al campo de los manuales introductorios de economía, y que se presentan como simples y burdas aproximaciones para que el lector poco avezado se familiarice con estas cuestiones, a la espera de que llegue el momento, que en la práctica no llega nunca, de profundizar en el problema. Y poco más, o como mucho, la actitud poco precavida, y mal reflexionada en el fondo, de quienes se contentan con saber y poder calcular los precios a partir de ciertos datos, y piensan que solo por eso ya disponen de una teoría del valor suficiente. Esta actitud podría compararse a la de quien, teniendo en su poder cualquier artefacto o mecanismo que le permita recoger información sobre la cantidad de vitamina C que contiene una fruta, pretendiera convencernos de que con eso tiene ya resuelta y completa la teoría química y biológica de las vitaminas. Una variante de la misma actitud, muy extendida en la actualidad, es la de quienes niegan la necesidad de una teoría del valor que explique los precios normales. Como, según ellos, no hay tal cosa, sino tan solo una infinitud de precios presentes y futuros, para infinitos puntos del tiempo, de cada una de las infinitas variantes de todos los tipos de mercancías existentes, se conforman con decir que el problema está teóricamente resuelto con solo observar el mercado, los numerosísimos o infinitos mercados, y comprobar que hay, efectivamente, muchos precios y que cambian continuamente. Para ellos, que representan la esfera teórica más prestigiosa del campo económico, véase, por ejemplo, el recientemente fallecido de Breu, 1959, y sus seguidores, basta con decir que los precios son números para tener resuelta la teoría del valor, pues lo único que hace falta, según ellos, es asignar o asociar un número a cada uno de estos tipos concebibles de mercancías, para luego, en este contexto, explicar ciertas propiedades matemáticas, estáticas y dinámicas, de estos conjuntos de números. Ni qué decir tiene que la distancia que existe entre este tipo de ejercicio teórico, y el ejercicio práctico cotidiano que los agentes económicos reales del capitalismo fáctico llevan a cabo todos los días en el mercado, no es la simple distancia que exige cualquier modelo que pretenda una aproximación a la realidad. Se parece mucho más a un abismo absolutamente insalvable. Los precios reales que nos deben interesar en primer lugar son los precios normales, necesarios, naturales, de producción, según los diferentes términos clásicos, un conjunto mucho más reducido que el cuasi infinito conjunto de números que caben las teorías neoclásicas. C. El argumento lógico a favor de la hipótesis del trabajo lo extrae Marx de la obra de Aristóteles, y nos parece perfectamente resumido por Martínez Marzoa, 1983. Muchos marxistas no lo han entendido bien, al menos de forma completa, y por eso fracasaron desde el principio en sus debates con autores partidarios de otras teorías del valor, o críticos de las ideas de Marx. Por ejemplo, este fue el caso del marxista Ilferdin, 1904, en relación con el neoclásico Bombauerk, 1896. El argumento de Marx es muy simple, y dice así. Puesto que el valor permite igualar todas las mercancías, observe el lector que no se dice muchas, o casi todas, sino todas, absolutamente todas. Los 2 millones de que hemos hablado más arriba, incluyendo bienes y servicios, dicho valor tiene que consistir necesariamente en una propiedad que reúna 3 condiciones inexcusables. 1. Estar presente en todas y cada una de las mercancías. 2. Ser objetivamente cuantificable, numéricamente medible. Y 3. Ser ajena a, o estar abstraída de, el valor de uso objetivo, es decir, la utilidad normal o habitual del producto que sea, desde el momento de su concepción y fabricación, de las mercancías. Es decir, ser independiente, y no parte, de dicho valor de uso, ya que cada valor de uso específico es lo que distingue a cada mercancía de todas las demás, y, a la vez, permite agrupar en un solo subconjunto homogéneo a los distintos especímenes de cada tipo en el interior de esa categoría. Si el lector lo piensa desprejuiciadamente, se dará cuenta de que lo único que reúne simultáneamente estas 3 exigencias es la propiedad, a la vez física y social, ya que ambas cosas pueden ser simultáneas, presente en todas las mercancías. Aquí hay que hacer la salvedad que deriva de la renta de la tierra, de ser cada una de ellas, ya se traten de bienes o servicios, el producto o resultado de una cierta cantidad física de trabajo humano igual y directo, al que se ha asociado cierta cantidad de trabajo indirecto, o sea, 1. Una determinada porción del trabajo, igual, total del que dispone la sociedad humana en cada periodo de tiempo y contexto social específico. 2. 1. Cantidad, física, precisa de tiempo de trabajo, socialmente determinado en términos abstractos, es decir, como simple trabajo humano, como puro gasto de cerebro y energía corporal de los miembros de la especie, como escribe Marx, que se realiza siempre, necesariamente, con la asistencia, técnica, de a. los resultados materiales previos ya obtenidos en el pasado, resultado de otros procesos de trabajo directo anteriores, y por tanto dotados de valor, y b. con la ayuda también de ciertas cosas que, precisamente por haber sido puestas por la naturaleza exterior a la sociedad humana y su actividad, no tienen valor. El conjunto de los 2 tipos de medios producidos o no, utilizados por quienes llevan a cabo el trabajo directo, o ponen en acto su potencia laboral, o fuerza de trabajo, forma los llamados medios de producción. Comprobemos ahora que esta propiedad de ser resultado de trabajo humano simple, en cierta cantidad mínima necesaria, cristalizado reúne las 3 condiciones necesarias y suficientes, incluida la tercera, que puede ser aparentemente más problemática, para ser identificada como la materia del valor. Y, al mismo tiempo, que no existe ninguna otra propiedad o cosa, ni física ni social, que pueda hacer otro tanto. Primera condición. Es cierto que muchas propiedades están presentes en muchas mercancías. Algunas otras, puede pensarse que lo están en todas las mercancías, por ejemplo, según lo quieren algunos, la utilidad, que es solo un presupuesto del valor, aunque un presupuesto solo cualitativo. Pero no son cuantificables ni medibles. Nadie ha explicado nunca con el menor rigor cómo se mide la utilidad, salvo los manuales neoclásicos que, sin el menor pudor, aseguran que se mide en dinero. Pero este subterfugio, a la vez tramposo y tautológico, no vale, como ya sabían y saben los propios neoclásicos, y no se puede pretender que una cosa vale 5 euros porque tiene una utilidad de 5 euros. En cambio, la cantidad física de trabajo igual directo es, a pesar de las apariencias y de los obstáculos ideológicos e inerciales desarrollados por los colegas economistas, una propiedad física absoluta y perfectamente cuantificable, pues se mide con un reloj como absolutamente cualquier otra cantidad temporal. Mucha gente se ha confundido en este punto por la ñagaza de algunos críticos que sacan a relucir aquí la cuestión de la mayor o menor complejidad del trabajo, el famoso trabajo heterogéneo. No discutiremos aquí este punto, pero para rebatir esta objeción basta con leer la prensa, los informes empresariales y demás documentación exudada por la práctica real de los negocios, o las estadísticas oficiales y privadas. Cuando se dice que una gran empresa cuenta con 200.000 trabajadores, se está sumando de hecho trabajo igual, tan real como su manifestación en forma de trabajos desiguales. Cuando se afirma que fueron ayer a la huelga 500.000 de obreros, se está sumando también trabajo igual. Cuando se mide la tasa de desempleo, que es el cociente del número de los desempleados dividido por la población activa, se está sumando trabajo igual. Cuando los mismos empresarios computan las horas de trabajo que cuesta producir un coche, se está sumando trabajo igual. No hace falta multiplicar los ejemplos. Todo eso ocurre y solo puede ocurrir porque todos los agentes económicos prácticos y todos los economistas teóricos dan por hecho que, además del trabajo concreto heterogéneo, que es diferente de los demás, se puede medir también, y con la misma exactitud, un trabajo abstracto homogéneo, que es trabajo igual. A veces no lo quieren reconocer porque, como sujetos que son, están ideológicamente determinados por algo más que su buena voluntad. Es decir, aceptarán a regañadientes la lógica implícita en el argumento. Pero no queda más remedio que reconocerlo porque se trata de un simple hecho. Segunda condición. Vayamos con el segundo rasgo atribuible a la propiedad común de las mercancías. Supongamos que alguien eligiera una propiedad presente en muchas mercancías, por ejemplo, el peso, el volumen, la brillantez, o cualquiera otra de ese tipo, pero que al mismo tiempo fuera una propiedad incluida en su valor de uso objetivo, esto solo quiere decir parte de la materialidad de las mercancías en cuanto cosas. Por tanto, esta propiedad no cumpliría la tercera propiedad exigida. Pero aparte de que muchas mercancías no tienen peso, o bien no tienen volumen, o brillantez, o superficie, o radiactividad, y tampoco cumplen por tanto la primera propiedad, lo importante es ver que ninguna de estas propiedades cuantificables están presentes en absolutamente todas las mercancías a la vez. Salvo el trabajo. Por eso quienes padecen de alergia antilaboral se debaten necesariamente entre los dos polos del siguiente dilema. Hemos de seleccionar una propiedad cuantificable, por ejemplo, el peso, pero no universalmente presente en las mercancías, o debemos inclinarnos por una propiedad omnipresente, como la utilidad, pero que es absolutamente incuantificable por cualquier método que no sea paranormal. O sea, ¿nos quedamos con la segunda propiedad o con la primera? Como ya hemos repetido, si Ilferdin se hubiera dado cuenta de la existencia de la segunda propiedad, probablemente habría tenido más éxito en su réplica a Bombawerk. Tercera condición. Y vayamos con el tercer rasgo citado. Por una parte, no hay nada, distinto del trabajo igual directo, que esté presente en todos los actos singulares de producción, sin excepción. Ni el hierro, ni la energía no humana, ni nada de nada. Ni siquiera el trabajo concreto, que está ligado a las diversas formas del valor de uso. Bien sabemos que con las técnicas actuales y la inversa de Leontief, es posible calcular la cantidad directa e indirectamente necesaria de cualquier insumo que entre en la producción de una unidad de cualquiera de las n mercancías sectoriales en que hayamos dividido previamente la correspondiente tabla matriz. Pero esto es un puro e irrelevante artificio sofístico. No es que estos cálculos no tengan ningún interés, pero seguramente encontremos otros cálculos de mucha mayor relevancia práctica e interés social más prioritario. para demostrar que el cálculo socialmente más relevante para todo el que se interese por las teorías del valor y de los precios es el de las cantidades de trabajo social igual requeridas para la producción de los distintos bienes de consumo y de producción, basta con recordar que en todos los tipos de productos y servicios mercantiles siempre hay trabajo directo presente, lo cual no se puede predicar de ninguna otra cosa en absoluto. Ahora tenemos que referirnos brevemente a lo que se presenta como una dificultad para la TLV. En realidad, la dificultad que supone para muchos aceptar la existencia del trabajo abstracto, abstraído de su forma concreta, tiene que ver con una idea que se nos transmite a todos desde la infancia, pero que es un simple mito. Se nos enseña que no se pueden sumar naranjas con manzanas. Pero esto es falso. Así que se puede. Lo que no se puede es decir 5 naranjas más 3 manzanas igual 8 naranjas, u 8 manzanas. Esto último sí es falso. Pero, en cambio, es muy cierto que 5 naranjas y 3 manzanas suman 8 unidades de fruta. Igualmente, sería falso decir que 8 frutas y 2 hortalizas suman 10 frutas, o 10 hortalizas. Pero no lo sería decir que suman 10 unidades, de cierto tipo, de alimentos, por ejemplo. Y así sucesivamente. De hecho, todo el mundo en todo momento, y necesariamente, está haciendo abstracciones de este tipo. Volvamos al argumento, pero con más detalle. Si lo que interesa es medir la propiedad peso, por ejemplo, que puede ser por completo independiente de otras propiedades típicas de las manzanas o de las naranjas, por ejemplo, las calorías o la vitamina C que contienen, no hay inconveniente alguno en poner todas las frutas juntas en la misma balanza y concluir que, a pesar de su heterogeneidad, el total del peso reunido por ellas, que en este caso práctico es la propiedad que nos interesa medir, asciende a 2 kilos, por supuesto, de peso homogéneo. No es obvio si alguno que cada naranja sea distinta de cada manzana, de hecho, tampoco hay 2 naranjas iguales, ni 2 manzanas, etc. Para que la medida del peso total sea posible, exacta y perfectamente válida, con independencia de las formas concretas de las cosas pesadas, y con independencia también de que esa forma sea constante o variable. Pues bien, por la misma razón, el que el trabajo, concreto y heterogéneo, de un dentista y el de un carnicero sean distintos no es óbice alguno para que ambos sigan siendo parte del trabajo igual total, abstracto y homogéneo, que la sociedad humana, como unidad objetiva y activa, necesita realizar para su reproducción. En este caso, en vez de con una balanza, medimos el total con un reloj. No se puede objetar que la propiedad peso es homogénea, mientras que la propiedad trabajo no lo es. Esta es tan homogénea como la primera, a pesar de que en lo trabajado concreto, como en lo pesado concreto, lo que prima sea la variedad y la heterogeneidad. Pongamos un nuevo ejemplo. Midamos ahora las calorías totales que encierra una cesta con 10 frutas. ¿Acaso hay algún problema para sumar el total calórico del contenido de esa cesta, por mucho que el número de calorías de cada naranja pueda, por término medio, ser menor que el de cada manzana? Como no lo hay, deducimos que da igual que la propiedad que elijamos en nuestro proceso de abstracción, para obtener calorías, y repitamos que los matemáticos y los científicos saben también como los filósofos que medir es abstraer, y que no se puede medir, como por otra parte pensar, sin hacer abstracciones, Gansman, 1988, esté repartida más o menos equitativamente entre los diferentes especímenes concretos que la poseen. Lo único que cuenta es que la propiedad común esté presente, en mayor o menor medida, en todos ellos, o en medida cero. Nada se opone a esta posibilidad, como también ocurre en el caso que nos ocupa. Si cogemos ahora una cesta mucho más amplia de frutas, con cientos de tipos diferentes, cada una de ellas podría tener un cociente de vitamina C por cada 100 gramos completamente diferente del de todas las demás. Ningún argumento es más vacío que decir que no se puede saber el total de vitamina C que contiene nuestra cesta porque un kiwi tiene más vitamina C que una naranja y mucho más que un plátano. ¿Y qué? Precisamente, si podemos calcular cuánta vitamina C hay en total es porque conocemos la proporción corriente entre la cantidad de esa propiedad que contiene cada tipo de fruta diferente que comparemos. Lo mismo con el trabajo. Podemos conocer la proporción corriente de trabajo abstracto que contiene cada tipo de trabajo concreto encerrado en una mercancía, véase Brody, 1970. Sin embargo, a los lectores apresurados de Marx les parece que el que cada tipo de trabajo concreto sea distinto impide medir la cantidad de trabajo total en abstracto. Además, para Marx lo más importante de toda su obra era precisamente el carácter dual del trabajo, que él descubrió. Porque hasta él nadie se había dado cuenta de que los trabajos concretos y distintos podían sumarse en horas de trabajo común humano, trabajo simple, igual, trabajo abstraído de cualidad, trabajo humano como trabajo de la especie, como la actividad primordial del género humano. No solo se dio cuenta de esa verdad, sino que la reivindicó cientos de veces en sus escritos y en su correspondencia. Pero volvamos a nuestras medidas y hagamos frente a una última posible objeción. Hace un tiempo tampoco se sabía cuánta vitamina C había en los kiwis o en los plátanos. Pero la actitud rigurosa de los científicos que descubrieron esta vitamina, seguro que les habría permitido deducirla a partir de ideas incluidas en su teoría de la vitamina C, equivalente a nuestra teoría del valor. Descubrieron que la naturaleza mostraba en este caso una relación normal permanente, anterior e independiente de que los humanos la conocieran o no, que podríamos llamar K/P, de kiwi / plátano, completamente exacta, a pesar de que casi el 100% de los comedores de ambos tipos de frutas, los agentes P-rácticos de las actividades que son objeto ahora de nuestra reflexión, desconocieran entonces, como desconocen ahora, al comer, qué cantidad de vitamina están ingiriendo en cada caso. Pues bien, lo único que demuestra quien no sabe si una hora de tiempo de trabajo humano igual y general, abstracto, se igual a una, dos, media, hora de trabajo concreto de tipo C, D, E, etc. Una de estas podría ser la suya propia, es que forma parte de esa inmensa mayoría de agentes económicos que lo desconocemos casi todo de los misterios de nuestra práctica social. Pero esto no significa que la correspondiente proporción, que en este caso podríamos llamar C/D, por ejemplo, no sea tan regular y tan científica como la antes señalada, K/P. Marx tiene el mérito de haber descubierto la cientificidad de estos tipos de relación mercantil, los cocientes C/D, C/E, D/E, etc., atribuyendo la capacidad real, material, para determinarla cuantitativamente a la naturaleza de la sociedad capitalista como, por otra parte, otros atribuyeron en el caso de la vitamina C esa capacidad de determinación cuantitativa de la relación K/P a la naturaleza de la naturaleza con mayúsculas. 2. Partiendo del proceso de producción. La segunda demostración lógica, o segunda vía para esta demostración, de la TLV tiene que ver con los conceptos de mercancía, dinero, valor y excedente de valor, pero en cuanto todos ellos aparecen en el proceso de producción. Para Marx, las relaciones entre mercancía y dinero pueden ser de dos tipos. 1. Las que existen entre ellos cuando el dinero es simplemente dinero, hay mercados, pero todavía no capital. 2. Las que existen entre ellos cuando el dinero se ha convertido ya en capital. A cada uno de estos dos tipos distintos le corresponde un esquema teórico muy diferente. Así, el primero puede representarse por la relación MDM, 5, mientras que al segundo le corresponde DM, 6. En 5, tenemos un acto de venta como medio de realizar posteriormente una compra. El dinero funciona aquí simplemente como intermediario, o medio universal de pago y de circulación. El propietario de la primera M desea cierta cantidad de la segunda M, que es desde luego una mercancía diferente de la que posee. Por eso, y para evitar la eventualidad de que el propietario de la segunda M pueda no estar interesado en la primera M, usa el dinero, del que sabe que no será rechazado por nadie. Un caso particular de esta relación, especialmente relevante en las sociedades asalariadas actuales, es el del vendedor de la mercancía fuerza de trabajo, que solo busca, con dicha venta, acceder a los medios monetarios necesarios, su salario, que le permitan comprar los componentes de su propia cesta habitual de consumo, o de su familia. Ahora bien, en 6, la relación es muy diferente. Ningún agente económico poseedor de cierta cantidad de dinero, se dedicaría a comprar algo sabiendo que el resultado final de toda la operación es la obtención de la misma cantidad de dinero que había inicialmente, Por consiguiente, 6, solo tiene sentido si al final se obtiene una cantidad de dinero mayor que al principio, es decir, si Pero esto significa que el dinero se ha convertido, por eso mismo, en capital. Y el propietario del dinero original, en un capitalista que quiere valorizar, hacer cada vez mayor, su capital original. Por tanto, el capitalista que compra mercancías de cierto valor para obtener una cantidad mayor de valor tiene que hacer, o bien una reventa de la mercancía por un valor más elevado, o bien algo más que esa reventa. Marx señaló que la actividad de MD era típica del capitalista comercial o mercantil, y reservó para el capitalista industrial o productivo el siguiente esquema, 7, que no es sino un desarrollo del 6. De MMP, FTP, 7. Con independencia de que también se puede razonar a la inversa, es decir, concebir, 6, como un caso particular de, 7, lo importante aquí es que la mercancía que se compra, MMP, FT, no es la misma que la que luego se vende, En particular, se compran necesariamente medios de producción MP. Máquinas, materias primas, energía, etc. y fuerza de trabajo FT, mano de obra asalariada. Pero como antes y después del proceso de producción, P, lo único que hay son dos intercambios mercantiles, DMIN, y como supondremos siempre que cualquier intercambio mercantil es un intercambio de equivalentes, no hay duda de que D implica que M. Ahora bien, entre la compra de M y la venta de M lo único que sucede es el proceso de producción. Y cualquier proceso de producción, en cualquier época y lugar, es siempre la combinación de cierto trabajo, o conversión de la fuerza de trabajo, o potencia, capacidad, laboral, en acto, realización de trabajo efectivo. Por tanto, desde un punto de vista antropológico, lo que cualquier proceso de producción significa es un proceso de trabajo humano ayudado por una serie de medios de producción, concebidos y hechos realidad por el hombre para mejorar la productividad de su trabajo. Si la creación del excedente de valor implícito en la diferencia, D, O, M, tiene entonces que producirse en, P, hay que deducir que ese excedente tiene que producirse en el proceso laboral de los humanos. Pero analicemos este con mayor detalle. En él, intervienen, como hemos dicho, la FT y los MP, pero, y esto es aquí lo más importante, en él solo intervienen FT y MP. Por consiguiente debemos analizar cómo realizan estos dos elementos su aportación respectiva al valor del producto obtenido. Es evidente que si el valor de una mercancía es, en general, el trabajo que requiere su reproducción, el consumo de la misma no afecta para nada a la determinación de ese valor. Y esto, que se puede predicar de cualquier medio de consumo, es igualmente aplicable a cualquier medio de producción. Cuando los medios de producción funcionan como capital, puede hacerse una distinción entre el capital fijo y el capital circulante, pero esta distinción solo afecta al periodo temporal durante el cual se produce la transmisión del valor de esos medios de producción desde su propio cuerpo al cuerpo de la mercancía producida. Si el medio de producción en cuestión es un elemento del capital circulante del capitalista, por ejemplo, la materia prima, todo su valor se transmite de una sola vez a la mercancía que contribuye a producir. Si es un elemento de su capital fijo, por ejemplo, una máquina, su valor se transmite por partes, por cuotas, por ejemplo, en fracciones alícuotas, proporcionales al número de procesos productivos sucesivos en el que participe dicho medio de producción. Además, dicha transmisión es posible en ambos casos gracias a que se lleva a cabo el proceso de trabajo, pues sin este no pueden funcionar los medios de producción y no pueden contribuir con su valor al valor de la mercancía producida. Pero en ambos casos es evidente que ningún medio de producción puede transmitir, mediante su consumo, productivo o no, mayor valor del que posee. En cambio, no ocurre lo mismo con la mano de obra, pues aquí hay que distinguir necesariamente la relación que tiene el valor con la fuerza de trabajo y con el trabajo. Como ya sabemos, el valor de la fuerza de trabajo social se forma de acuerdo con la ley general, la cantidad, tiempo, de trabajo que cuesta reproducirla. Pero el valor de la cantidad, tiempo, de trabajo social igual realizada es precisamente, de acuerdo con la hipótesis de la TLV, esa cantidad de trabajo. Si la cantidad de trabajo realizada durante la jornada laboral es X, y la cantidad de trabajo necesaria para reproducir la fuerza de trabajo es una fracción de X, entonces el pago del equivalente de esa fracción de X, y esto es el salario, V, permitirá al capitalista adueñarse de todo X, pues todo X es el resultado de un proceso de producción que le pertenece exclusivamente a él, puesto que todos sus elementos le pertenecen, al haberlos comprado previamente. La diferencia entre el valor de X y la parte de X que recibe el trabajador es la parte de la jornada laboral en la que cada asalariado trabaja para su patrón, su plustrabajo. Es decir, la parte de la jornada que al capitalista le sale gratis. Como no es posible otra vía para que el capitalista obtenga una parte del valor total producido, la existencia del plusvalor y del capitalista mismo confirman la hipótesis laboral de la TLV. Por consiguiente, aparte de ser el plustrabajo el origen del plusvalor, cuya expresión monetaria es el beneficio, solo el trabajo puede ser la única fuente del valor nuevo que se crea en la producción. La razón, por tanto, de que 1. pueda ser superior a D, M, es que el capitalista solo paga el valor de los medios de producción, C, y de la fuerza de trabajo, V, pero obtiene una mercancía que vale C más X igual C más, V más PB. Este es el origen del plusvalor. 2. Pero la razón de que el valor de lo producido, C más V más PB, sea más valor que el transmitido al producto por los medios de producción, C, solo puede ser que el valor nuevo, V más PB, lo crea el trabajo. Esto completa la demostración. Capítulo 3. ¿Cómo se mide en la práctica el grado de explotación? 3.1. El paso de las cantidades de trabajo a los precios monetarios. Un precio monetario es un valor trabajo relativo. El precio de la mercancía M es el cociente del valor trabajo de M dividido entre el valor trabajo de una unidad de la mercancía dinero, o unidad monetaria. Por ejemplo, un euro. Así, si el primero es una hora por unidad de M, y el segundo 10 minutos por unidad de euro, resulta un precio de 6 euros por unidad de M. PM igual BM barra usted igual, 60.000 barra M, barra, 10.000 barra, igual 6, barra M. Estos precios y valores son los precios efectivos, es decir, los precios que fija el mercado, o en algunos casos, como excepción, el Estado o cualquier otra administración. En el nivel de la producción total de una sociedad, el precio efectivo coincide con el precio directo y el precio de producción del volumen global de lo producido. De hecho, son la misma cosa nombrada de tres formas diferentes, pues la distinción entre las tres categorías de precio solo tiene sentido a escala individual, no agregada. Muchos autores no han entendido esta diferencia entre el nivel social y el individual, o bien han prescindido de ella, y por eso están mal situados para comprender la relación y dependencia que existe entre las cantidades de dinero de las mercancías y las respectivas cantidades de trabajo. Esto ha llevado a exagerar la importancia que tiene el llamado problema de la transformación para la medida correcta de las magnitudes que usa la TLV. Pero en realidad, puesto que lo que se quiere medir son magnitudes agregadas, como el plusvalor, el capital, la tasa de plusvalor o la tasa de ganancia, la única diferencia que hay entre su expresión en dinero y su expresión en valor es que, como ya se ha dicho, la primera es la segunda dividida por el valor del dinero. En efecto, a escala social el precio monetario de la producción total, que llamaremos PMT, no es sino una expresión más, aunque la más importante, con mucho, del valor trabajo de esa producción, que, como está concebido en cantidades de tiempo de trabajo, lo llamaremos simplemente tiempo o trabajo total, TT. Por consiguiente, el PMT no es sino el TT, anual, en comparación con el tiempo de trabajo necesario para reproducir la totalidad del dinero de una economía, TD. El trabajo abstracto debe concebirse como trabajo homogéneo. Es el trabajo en sí, como trabajo humano en general, medido en unidades de trabajo simple, trabajos reducidos a un denominador común. La idea crucial es que, a escala global, mejor llamarla así que agregada, término que remite a la perspectiva individualista, la cantidad de trabajo concreto y la de trabajo abstracto coinciden, aunque también se podría decir que el trabajo abstracto se expresa directamente en cantidades de dinero, o, ya que el dinero es la verdadera abstracción de los cuanta laborales. La razón teórica de que esto sea así en la realidad es que el individuo social, mantener el aprecio que sentimos por lo individual no significa caer necesariamente en el individualismo metodológico, o sociedad en su conjunto, distribuye su tiempo de trabajo entre las distintas tareas exactamente de la misma forma en que lo hace cada individuo o empresa. Por consiguiente, si tiene sentido el total referido a individuos o empresas, también lo tiene el total de la sociedad entera. Ese trabajo total que lleva a cabo la sociedad humana en su conjunto, como algo que la caracteriza y separa de otras sociedades animales y vivas en general, es el trabajo abstracto o simple que sirve de fundamento a la TLV. Y lo mismo que se afirma de la sociedad humana, puede afirmarse de cualquiera de las sociedades concretas, por ejemplo nacionales, que se considera normalmente en la investigación social. Por consiguiente, el trabajo abstracto se puede medir. La cantidad total de trabajo abstracto que desarrolla una sociedad anualmente, por ejemplo, es el número total de horas trabajadas por su población activa global y productiva, dato que se encuentra fácilmente en las estadísticas oficiales. Se trata de una medida objetiva y física, expresada en una de las variables físicas más importantes, si no la más importante de todas, como es el tiempo, y se computa con artefactos materiales tan corrientes y exactos como son los relojes. En particular, y según lo dicho, la cantidad total de trabajo abstracto es la misma cantidad de trabajo total concreto que computan las estadísticas. Por consiguiente, ahora podemos alterar levemente nuestras siglas anteriores y escribir PMT igual TCT barra TCD, donde PMT significa el precio monetario de la producción total. TCT, el tiempo de trabajo concreto empleado en la producción total. Y TCD, el tiempo de trabajo concreto empleado en la producción del stock de dinero. Si decimos que TCT y TCD son valores, es obvio que PMT es un precio que se expresa, por ejemplo, en euros barra PIB real. Por otra parte, lo que la literatura llama la expresión monetaria de los valores, no es sino la inversa del valor del dinero, véase Gouverneur, 2005. E igual PMT barra TCT igual 1 barra TCD. Y para las aplicaciones empíricas la manera más indicada de computar las variables que requiere la TLV es la utilización de las estadísticas expresadas en dinero. Para este último tipo de trabajo, a escala social, no necesitamos precios teóricos sino tan solo precios efectivos. Y lo que hay que entender es que, incluso cuando no estemos hablando de toda la producción agregada, en todos los cálculos implicados en este libro, estamos mucho más cerca del nivel social que del individual. Nos estamos refiriendo a variables que tienen un valor incluso mayor que el PIB, por ejemplo, el stock de capital, o que representan fracciones muy importantes de este, el salario agregado, el plusvalor, la inversión, etc. En los bienes en que se materializan todos estos agregados entra tal cantidad de mercancías diferentes que no hay nada más lógico que las diferencias individuales de distinto signo, entre los precios de producción y los directos, por ejemplo, se cancelen en gran medida, por no decir en su totalidad. Además, en todos los casos se contiene tipos de bienes bastante parecidos. Es verdad que en el plusvalor entran bienes de lujo que están ausentes en el capital variable, pero no hay razón para suponer que la composición en valor del capital sea mayor en la producción de los primeros que en la de los segundos, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de ellos se producen en las mismas empresas y fábricas en ambos casos. Por ejemplo, una mansión de lujo se construye con las mismas técnicas productivas que un bloque de pisos baratos, o un Rolls con las mismas técnicas que un Skoda. También es verdad que tanto el plusvalor como el capital o la inversión incluyen una parte importante de bienes, máquinas y equipos, que no entran en la cesta de los bienes que forman el capital variable. Pero debe tenerse en cuenta lo siguiente. Por una parte, muchos bienes de ambos tipos de cesta sí que son comunes. Piénsese que en el capital de las empresas, nos referimos al activo de su balance, entran terrenos y edificios, también presentes en el consumo de los asalariados. Activos circulantes como las materias primas, en curso y acabadas ubicadas en los depósitos de las empresas, que son en muchos casos las mismas mercancías que consumen los trabajadores en la medida en que se trata de bienes de consumo. O algunos bienes de equipo que también son compartidos, por ejemplo, vehículos. Todo lo cual nos deja solo fuera las máquinas y equipos de producción propiamente dichos. Ahora bien, no hay razón para pensar que la composición del capital empleado en la producción de máquinas y equipos sea superior o inferior al que se utiliza para producir otros bienes. Por ejemplo, la composición del capital en el sector eléctrico es una de las mayores, y sin embargo su producto, la energía eléctrica, lo consumen por igual hogares y empresas. Mientras que entre las empresas que construyen las centrales eléctricas tienen un papel importante las empresas constructoras, que pertenecen a un sector que es de los que menor composición de capital presentan. O las medicinas, la gasolina, los alimentos enlatados y bebidas, etc., que forman parte importante del consumo obrero, son productos de sectores con composición relativamente muy alta. Ahora bien, como último punto de esta sección, y para que no se piense que nos escabullimos del problema del nivel individual, mostraremos de pasada cómo explica la TLB por qué y cómo la magnitud de los precios y los valores individuales de las mercancías discrepan. Sencillamente porque en este plano conviene analizar el problema desde un triple punto de vista, actuando de acuerdo con el procedimiento metódico, habitual en la investigación científica, de aproximaciones sucesivas a la realidad. Y ello porque la finalidad teórica de las distintas categorías de precios individuales es en primer lugar explicar la formación de los precios efectivos a partir de sus precios reguladores. Más en concreto, comprender los precios efectivos como unas magnitudes de que de hecho se forman como puntos gravitatorios que giran en torno a un centro regulador, centro de gravedad dado por su valor normal. Estos reguladores son en primer lugar los precios de producción y, en último término, los precios directos. 1. En el caso concreto de los precios, la TLB parte de los que resultan en un contexto mercantil puro, como sería el de una sociedad capitalista donde todo el capital fuera un único capital, es decir, una masa de dinero enfrentada a los asalariados en su conjunto. En este contexto, los precios de las mercancías son proporcionales a sus valores trabajo, y el beneficio que se obtiene de cada una de ellas, proporcional al plus trabajo que se obtiene de ella. 2. En un segundo momento, se analizan los precios en el contexto de una economía capitalista aislada, sin un entorno exterior, por ejemplo, el Estado, pero donde el capital global aparece ya dividido en múltiples capitales individuales distintos. Esto significa que se debe tener en cuenta la competencia entre todos los capitales y sus efectos, uno de los cuales es la necesidad de que para cada volumen de capital invertido en un sector se obtenga en ese sector una ganancia proporcional a todo el capital invertido, no solo al usado para pagar el trabajo empleado o requerido. Por tanto, este segundo nivel de análisis implica generalmente una modificación de las magnitudes obtenidas en el primer nivel analítico. 3. Pero hay un tercer nivel, que corresponde ya a la economía capitalista concreta, con su contexto exterior completo, Estado, resto del mundo, monopolios, y sus precios efectivos tal y como se manifiestan en el mercado real. Estos precios efectivos son los auténticos precios a los que se enfrentan los demandantes de las mercancías, por ejemplo, y se desvían asimismo de la magnitud de los precios de producción obtenidos en el segundo paso del proceso analítico. Si la desviación entre los pasos 1 y 2 se debe a la distinta composición del capital 22 que compone cada sector, idea ya analizada por Marx, 1894, e intuida por Ricardo, 1817, la que se observa entre los niveles 2 y 3 se debe a la influencia de múltiples factores, como los ya señalados, el Estado puede imponer impuestos o conceder subvenciones, fijar precios máximos o mínimos. El monopolio puede alterar la rentabilidad media a favor de un determinado sector. Algunos intercambios pueden no ser entre equivalentes, o simplemente la demanda puede no ser la normal en un determinado periodo, sino apartarse transitoriamente de esta por las razones que sean. Lo anterior nos demuestra, por tanto, que la TLB también tiene la explicación de las desviaciones individuales entre los diferentes precios de las mercancías. Pero insistamos en que esto no afecta en absoluto a la medición de las magnitudes de valor y precios a escala de toda una sociedad, lo que normalmente se llaman magnitudes agregadas. El que muchos autores críticos de la TLV hayan creído que esta medida sí se veía afectada por este problema se ha debido al uso de un procedimiento metódico equivocado, fruto de un individualismo metodológico que en vez de proceder desde lo global a lo individual procede en dirección opuesta. Para concluir, como queremos calcular la tasa de explotación o de ganancia de la economía en su conjunto tal y como se reflejan en las magnitudes reales del mercado, y como además sabemos que los precios relativos de las mercancías coinciden exactamente con sus valores relativos en cualquiera de los tres espacios, la cuestión de las divergencias de los precios individuales de producción con respecto a otros precios no cuenta en absoluto para estos cálculos. Una vez que se parte de los diferentes planos, espacios, de análisis necesarios para una teoría de valor, y se comprende adecuadamente la conexión entre las cantidades de trabajo y las cantidades de dinero, lo que hay son varias transformaciones, no problemáticas, o, mejor, varios pasos metódicos sucesivos, como corresponde a cualquier teoría que no sea banal. 3, 2. El uso de las estadísticas oficiales. Algunos autores recelan de las estadísticas existentes por dos tipos de motivos. O bien piensan que los datos oficiales proceden de otros originalmente aportados por las empresas capitalistas, que podrían tener un interés en ocultar la información, por ejemplo, por motivos fiscales, y distorsionar por esta vía los propios datos. O bien porque la manipulación sería llevada a cabo por organismos oficiales varios, que supuestamente confeccionarían dichos datos bajo la influencia de determinadas directrices políticas de los gobiernos. Esto puede contener sus respectivas pizcas de verdad, pero al mismo tiempo supone olvidar que el capital y sus representantes políticos y teóricos, los gobiernos y los economistas, respectivamente, no solo tienen interés en manipular la información cuando pueden hacerlo de hecho, sino que se ven requeridos por razones objetivas a conocer la verdadera realidad de los datos para poder planificar otras actuaciones y comportamientos con verdadero fundamento de causa. La propia política económica, entre otras muchas cosas, depende de ello, y no sería posible en muchos aspectos si los datos no fueran en general fiables. Otro tipo de objeción tendría un carácter más teórico o técnico, pero igualmente importante. Se trata de que las estadísticas oficiales se basan en conceptos y categorías económicas que se piensan y se elaboran desde perspectivas teóricas que no son las que aquí se propugnan, las de la TLV. Por ejemplo, la construcción de los datos que obtiene la Contabilidad Nacional de España, mencionamos el caso español porque será el objeto de estudio de los próximos capítulos, pero no porque nuestro caso sea diferente del de los demás países, que proceden de acuerdo con las mismas pautas, se basa en categorías que podríamos llamar neoclásico-keynesianas, que son también la espina dorsal de los estudios empíricos llevados a cabo por los economistas convencionales. Pero la desviación más importante que se produce a este respecto se debe a la exageración que se hace desde la perspectiva neoclásica del volumen de producción total y la correspondiente infravaloración de las actividades de consumo a escala social. En definitiva, responde a una concepción distinta de qué debe entenderse por trabajo productivo de valor y qué por trabajo improductivo. Nosotros defenderemos que el trabajo productivo no es todo el trabajo que las categorías convencionales tratan como productivo, como si fuera productivo todo el trabajo por el solo hecho de percibir un salario. Pero esto se ve con más detalle en el epígrafe siguiente. 3, 3. El trabajo productivo e improductivo de plusvalor. No todo el trabajo que se lleva a cabo en la esfera mercantil de la economía es trabajo productivo de plusvalor, y esto se debe a dos razones. Por una parte, hay trabajo que produce valor pero no plusvalor. El caso más claro es el de los autónomos, trabajadores independientes y empresarios sin asalariados, que existen en las sociedades capitalistas concretas, aunque en los modelos teóricos sea legítimo prescindir de ellos para tratar lo que sería una sociedad capitalista pura, formada tan solo por asalariados y capitalistas. Y por otra parte, está el trabajo que produce cosas útiles, pero no dentro de la esfera mercantil. Entre este último tipo de trabajo hay dos categorías fundamentales, el trabajo doméstico y el de los funcionarios. Ambos son trabajos útiles y producen, como decían los clásicos y Marx, valores de uso. Pero las mercancías tienen valor mercantil, normalmente llamado valor de cambio o precio, además de valor de uso, y esas magnitudes mercantiles no se generan ni en el caso del trabajo doméstico ni en el trabajo de la administración. ¿Por qué se cuenta en la contabilidad nacional la producción de una tortilla de patatas o los servicios de limpieza solo si se llevan a cabo dentro de una empresa capitalista del sector de la hostelería, por ejemplo, y no se cuenta si se producen dentro de la casa? Sencillamente porque en el primer caso se está produciendo mercancías que se venden a cambio de una cierta cantidad de dinero, mientras que en el segundo no. Por la misma razón, el trabajo de un profesor o un médico que trabajan en el sector privado de la enseñanza o de la sanidad es productivo de valor, y de plusvalor si se trata de asalariados ocupados en empresas capitalistas, pero el mismo trabajo, llevado a cabo por empleados de las escuelas, universidades y hospitales públicos, no produce valor porque sus servicios no se distribuyen por la vía del mercado, no se financian con el dinero de los precios, sino por otras vías, se financian mediante impuestos. Por consiguiente, para medir la tasa de explotación o plusvalor, que es una de las variables que se calculará para el caso español, necesitamos medir la producción de valor de acuerdo con las categorías de la TLV, que no coinciden con las convencionales, y medir los salarios o capital variable de la misma forma. Si el PIB oficial es por tanto la suma del PIB de un sector productivo, PIB, más el de un sector improductivo, PIBI, obtendremos el primero restando las cifras oficiales de las ramas que componen el PIBI, perfectamente calculables en cuanto coincide con el sector administrativo, del total del PIB. Por otra parte, como PIB es igual a los salarios de los funcionarios, el capital variable, V, que la contabilidad oficial llama remuneración de los asalariados, RA, del sector privado, será igual a la RA total menos la RAI de la administración pública. RA igual RA, RAI y el plusvalor total, PB, llamado oficialmente excedente bruto de explotación, será igual a PB igual PIB, V igual PIB, PIB, RA, PIB, igual PIB, RA. Esto quiere decir que, aunque el capital variable es inferior a los salarios medidos por la contabilidad nacional, el plusvalor real coincide con el excedente bruto de explotación de las estadísticas oficiales. Por consiguiente, la tasa de plusvalor se puede medir a partir de los datos oficiales de la siguiente manera. P igual PB barra B igual PIB, RA, barra, RA, PIB. Este ejemplo es suficiente, y no expresaremos aquí las equivalencias correspondientes al resto de ajustes que es preciso hacer para adaptar las distorsionadas estadísticas oficiales a las necesidades de la TLV, que las concibe y las mide de acuerdo con un enfoque más realista. Una última cuestión sobre el trabajo improductivo se refiere a la manera habitual en que se calcula la tasa de plusvalor en la literatura marxista. En nuestra opinión, cuando esta literatura resta, además del trabajo de los funcionarios, el trabajo de la circulación equiparado habitualmente a las ramas comercial y financiera, se está alejando de la posición del propio Marx, que sugería solo la exclusión de lo que llamó la circulación pura, estricta. La circulación no es por tanto la totalidad de los sectores comerciales y financieros, sino una parte del trabajo realizado en todos los sectores y ramas de la economía. El necesario para hacer circular los derechos de propiedad sobre las mercancías, Nagels, 1974. Aunque no haya datos para cuantificar directamente esta pequeña fracción del trabajo total de las ramas productivas, es perfectamente posible calcular la tasa de explotación del trabajo productivo, excluida la circulación pura, a partir de la tasa de explotación, sin ajustar por este último motivo, máxime cuando el interés científico se centra en conocer la pauta de evolución en el tiempo de la explotación, más que en el nivel absoluto de la tasa de plusvalor. Capítulo 4. La explotación de los asalariados españoles, 1954-2001. 4.1. Política, economía, teorías del valor y explotación del trabajo. En general, las relaciones entre lo económico y lo político se observan con un alto grado de idealismo, tanto por politólogos y economistas como por el público en general. Se tiende a pensar que la independencia, o autonomía, de lo político es mucho mayor de lo que es, o se cree que la capacidad de intervención del Estado en la evolución de los asuntos económicos es mucho más fuerte y poderosa de lo que nos muestra la realidad. Pero no es así. Cuando se analiza la historia global de un país cualquiera, en especial en nuestra época capitalista, se pueden encontrar ciertas claves objetivas que ponen en entredicho esa manera de entender las relaciones entre el mundo de la economía y el de la política. En realidad, si uno observa la evolución de los regímenes políticos que se suceden a lo largo de la historia de una sociedad capitalista concreta, se dará cuenta de la enorme diversidad de caracteres que muestra la estructura social y política de cualquier país, incluso de las formas diversas que adopta el lado más exterior de su estructura económica, regímenes fiscales o monetarios, tipo de política económica, mayor o menor presencia del Estado en la economía, etc. Pero si se profundiza en el análisis de la evolución global de esa sociedad, enseguida aparecen grandes tendencias generales, que parecen responder a la existencia de ciertas leyes sociales, y se perciben pautas regulares de funcionamiento del sistema, que opera normalmente de forma subyacente, y manifestarse de forma completamente evidente en la epidermis social. En el caso español, como no podía ser de otra manera, también sucede así. Si miramos desprejuiciadamente la evolución de nuestra sociedad en el último medio siglo, encontraremos una fuerza principal y básica, una fuerza interior al sistema económico, que sirve de eje central a la dinámica de la sociedad entera. Esta centralidad económica opera como un centro de gravedad que atrae hacia su esfera de influencia al conjunto de otras fuerzas y a las más diversas formas y manifestaciones sociopolíticas. No intentaremos justificar teóricamente esta explicación económica de lo político, pero sí dar pruebas empíricas, o históricas, a favor de esa idea. Piénsese en la enorme diferencia de regímenes políticos que se han sucedido en el último medio siglo en nuestro país. Desde el primer franquismo pretecnocrático, pasando por el franquismo tecnocrático que sucedió al Plan de Estabilización de 1959 y el tardofranquismo, hasta los gobiernos monárquico-democráticos de la UDI, del PSOE, del PP y otra vez del PSOE. Sin embargo, por debajo de todos esos regímenes políticos y formas de Estado y de gobierno operaba la fuerza atractora del mecanismo económico capitalista. Este mecanismo es básicamente único, y está dotado de unos rasgos esenciales y una capacidad para producir efectos que estudiaremos a continuación. Pero es un mecanismo con tal fuerza impulsora que es capaz de moldear, condicionar e incluso determinar los aspectos no económicos de nuestra evolución social. Un apoyo similar lo encontramos en lo siguiente. Por mucho que en los años 1930 y 1940, o incluso después, existiera un enfrentamiento político y militar entre regímenes fascistas y democráticos, o incluso entre las economías de libre mercado occidentales y las economías de mercados intervenidos del este de Europa, equivocadamente llamadas socialistas o comunistas, nada de eso impidió que en todas partes se expresara el mismo mecanismo capitalista esencial. Se trata de un mecanismo siempre movido por la persecución de la máxima ganancia, resorte que hace funcionar a la vez la maquinaria del mercado y la del Estado, tan inter y compenetrada con la primera. En realidad, este mecanismo convierte a todos los agentes económicos del sistema en mercaderes, a la mayoría, los asalariados, en mercaderes de sí mismos, y condena a la mayoría de ellos a un sometimiento cruel y a una esclavitud encubierta respecto de ese objetivo de maximización del beneficio que tan antinatural resulta para la naturaleza intrínseca de los humanos. En definitiva, apoyándonos en datos estadísticos reales, veremos que, con independencia del régimen político de nuestro país en cada momento, el mecanismo básico capitalista ha conseguido que en todos ellos la explotación de los asalariados fuera no solo un hecho sino una realidad cada vez más intensa y extensa. Y, al mismo tiempo, ha conseguido que esa mayoría se hundiera progresivamente en sus relaciones de todo tipo con la minoría capitalista, cuya consecuencia ha sido el enorme crecimiento de la ganancia capitalista, de todos sus componentes. Nuestra clase dominante actual vivió y sigue viviendo gracias al trabajo de la masa de los dominados, los trabajadores, que en su mayor parte eran o se fueron convirtiendo en trabajadores asalariados, y han tenido que trabajar no solo para ellos mismos sino también para los propietarios. Son los asalariados las auténticas víctimas del régimen capitalista, que subyació y subyace a los regímenes de Franco y de Juan Carlos, y también, por ejemplo, al régimen de la Segunda República. No se malentienda nuestra tesis. Este capítulo muestra con datos que la explotación en España es un hecho. Que es un hecho cada vez más evidente y de mayor magnitud. Que el beneficiario de esa situación es la burguesía capitalista. Pero que esas ganancias de los capitalistas no deben entenderse como el resultado de una perversidad personal de sus representantes, ni como la consecuencia de un Estado dominado por abogados y empleados de esa capa social capitalista, ni como el efecto de unas políticas económicas y sociales manipuladas o mal orientadas. Se trata del resultado inevitable de las leyes del sistema. Pero estas leyes no son unas retóricas leyes del sistema confeccionadas para ser utilizadas solo en el debate político anticapitalista. Son auténticas leyes sociales cuya existencia se puede comprobar por los mismos procedimientos científicos que permiten esclarecer, por ejemplo, las leyes que rigen los sistemas de la naturaleza. Pero antes de pasar al análisis de nuestros datos estadísticos, digamos que existe un enfoque económico teórico que permite una mejor observación y comprensión de estas leyes y fenómenos que caracterizan al capitalismo. Y puesto que en el capitalismo todo se ha convertido en mercancía, hace falta comprender las leyes de las mercancías y, sobre todo, de lo que mejor caracteriza a las mercancías. Su precio, que incluye el precio de la específica mercancía fuerza de trabajo. El salario. El análisis de la estructura y evolución de los precios mercantiles es el contenido esencial de la teoría económica del valor, que antes se llamaba así pero ahora se conoce más a menudo como microeconomía. Podemos resumir en tres los enfoques o teorías del valor existentes. En primer lugar, está la teoría laboral del valor, TLV, tradicionalmente llamada teoría del valor trabajo. En el otro extremo, la teoría que se basa en la supuesta utilidad marginal del consumidor, o teoría utilitarista del valor, TUF. Y en tercer lugar, y ocupando una posición intermedia entre los dos polos citados, lo que podemos denominar teoría excedentista del valor, TEF. La teoría laboral del valor afirma, como sabemos, que las mercancías derivan su precio, mayor o menor, de la mayor o menor cantidad de trabajo que requiere la sociedad capitalista para reproducirlas, en las condiciones técnicas de las empresas existentes y en las condiciones sociales prevalecientes. Esta teoría se aplica asimismo al salario. Este deriva su magnitud de la cantidad de trabajo social requerida para la reproducción de la fuerza de trabajo. Se trata por tanto de una teoría objetiva, en el sentido de que la realidad de la que procede son los procesos laborales realmente existentes en las empresas capitalistas, que se pueden medir objetiva y científicamente. Por el contrario, con la teoría utilitarista no sucede así. Nadie ha dicho nunca cómo se puede medir la utilidad marginal del consumidor. Además, caso de que se pudiera medir, no serviría de nada porque sería una medida puramente subjetiva, pero no además intersubjetiva u objetiva, como necesitan ser las que constituyen el objeto de la actividad científica. Debe quedar claro que si esta teoría se ha podido mantener históricamente es por razones ideológicas y también porque aprovecha el hecho de que la utilidad en cuanto tal, no la marginal, sí es un fenómeno evidentemente real y objetivo. Por eso mismo, la utilidad de las mercancías es un presupuesto de la teoría laboral del valor. Si una mercancía fuera inútil, nadie trabajaría para producirla y dejaría de ser una mercancía. Pero una cosa es la utilidad y otra muy distinta la utilidad marginal, que, como todo el mundo sabe, es la derivada matemática de la utilidad total. Y claro, hablar de la derivada de la utilidad tiene el mismo sentido que hablar de la derivada del aburrimiento o de la derivada del amor. Ninguno. Porque en todos los casos se trata de cosas reales, cosas verdaderamente importantes, pero que no se pueden cuantificar. Finalmente, la teoría excedentista aparece como un híbrido de la TLV, que podemos llamar materialista, y la TUF, que es sin duda idealista. Sin embargo, los defensores de esta TEF son aparentemente más materialistas que los partidarios de la TLV, en el sentido de que a los primeros les parece que el fluido trabajo no es una realidad suficientemente material y tangible, y por eso critican en el fondo a la TLV. Como creen que el trabajo es una cosa ideal o metafísica, debido a que los defensores de la TLV suelen insistir en que se trata del trabajo abstracto, o social u homogéneo, piensan que hace falta una realidad más tangiblemente material, como el excedente en términos físicos, que sin duda debe de hacer más daño si le cae a uno encima. Pero ningún excedente se puede medir si no es en términos de trabajo, que se mide en cantidades de tiempo. No existe otra forma de medir un excedente con una medida común. Piénsese en el peso o en el volumen. ¿Cuál sería un excedente concebido así en la producción de oro, que apenas se queda con el 1% del material original? ¿Cuál, en la proyección de una película? Etcétera. Incluso si ese excedente existiera en todas las ramas productivas, no habría manera de reducirlo a una única magnitud y no se podrían comparar dos excedentes entre sí. De forma que si se parte de la TEF no hay manera de conocer, por ejemplo, cuánto ha crecido una economía o cuál de dos economías es mayor que la otra. Por esta razón, se partirá aquí de la teoría del valor que nos parece más válida, la TLV. De hecho, creemos que es la única que se sostiene sobre bases sólidas. Si la TUF es defendida por la mayoría de los economistas actuales, es porque prefieren negar la realidad de la explotación, consecuencia lógica de la TLV, que a unos les parece incompatible con los pregones que dan a favor de la economía de mercado, y a otros les parece una complicación que es mejor dejar de lado. Si algunos otros defienden la TEF, es porque creen también que la TUF no tiene base, pero en parte consideran que la TEF, que es asimismo compatible con la realidad de la explotación, puede alcanzar una respetabilidad académica que parece inalcanzable para la TLV. Sin embargo, cuando no se necesita defender el mercado, ese fallo, esa desgracia, y no se necesita tampoco respetabilidad académica, esa debilidad del espíritu, nada impide aplicar la teoría que algunos consideramos la mejor para explorar los misterios de la realidad capitalista. En consecuencia, usaremos la TLV. 4.2. El proceso de proletarización. Antes de pasar al análisis de la evidencia empírica disponible sobre la explotación de los trabajadores españoles bajo el régimen del capital, comencemos por una reflexión sobre los conceptos de subsistencia y ahorro de los asalariados. Ahorrar es obtener los recursos financieros que permiten invertir, es decir, comprar nuevos medios de producción. En sentido estricto, los asalariados no ahorran ni pueden ahorrar. Si ahorraran, comprarían medios de producción y se convertirían en miembros de una clase social diferente. Se convertirían en empresarios autónomos o incluso en capitalistas. A la idea anterior se oponen, sin embargo, dos objeciones tradicionales, a las que debemos hacer frente antes de continuar. Por una parte, no estamos afirmando que ningún asalariado ahorra. Por supuesto que esto es falso. Hemos dicho que algunos sí lo hacen y se convierten en autónomos o en capitalistas. Pero también hay otra realidad. Muchos autónomos y capitalistas, pequeños, desahorran, es decir, pierden la capacidad de seguir financiando la adquisición de nuevos medios de producción o sienten la necesidad de abandonar los antiguos, normalmente como medio de evitar pérdidas aún mayores. Por consiguiente, si por una parte hay un flujo de trabajadores que se aburguesan en el sentido objetivo, socioeconómico, no en el puramente ideológico, y por otra hay otro flujo de capitalistas y autónomos que se proletarizan, lo que realmente importa es el flujo neto, que será la diferencia absoluta de esos dos flujos que se mueven en direcciones opuestas. Ahora bien, los datos demuestran con claridad que a lo largo del desarrollo capitalista el flujo de quienes se proletarizan es mayor que el de quienes se aburguesan, y por eso es manifiesto el proceso de proletarización, asalarización, de la población activa. De hecho, la prueba empírica a favor de la proletarización es tan abrumadora que los hechos estadísticos han acabado finalmente con el antiguo debate sobre si la tendencia a la proletarización que apuntó Marx en el Capital es o no perceptible en la realidad. Por mucho que los burgueses y algunos socialistas, por ejemplo, Bernstein, 1899, se hayan negado siempre a reconocerlo, solo hay que mirar a los datos para comprobar que la proletarización es un hecho. El número de asalariados y de parados, como fracción, porcentaje, del total de la población activa de cada país, tiende a aumentar no solo en términos absolutos sino también relativos. Esto sucede en todos los demás países de la OCDE, y durante un periodo más largo. Véase la tabla 1 para los principales países de la OCDE. Pero en el caso español, la rapidez del proceso de proletarización es aún mayor. Tal y como se aprecia en la figura 1, la fracción que representan los asalariados y los parados en el total de la población activa apenas superaba el 50% hace medio siglo, pero ahora es mayor del 80%. Por otra parte, si alguien objeta que los asalariados ahorran porque en su mayoría son capaces, por ejemplo, de comprar su propia vivienda, al menos en España, donde esta tendencia es más fuerte que en cualquier otro país de la UE, y muchos hasta una segunda vivienda, hay que observar que en ningún caso se trata de una compra de medios de producción. Por tanto, estas compras no permiten cambiar de clase a quienes no pueden emplear asalariados a su servicio, y convertirse, por esa vía, en capitalistas. Además, este ahorro solo es una palabra adecuada para el uso corriente del lenguaje de la calle. Pero, al igual que ocurre por ejemplo con la inversión, la gente dice que va a invertir en bolsa, y los economistas sabemos que eso no es inversión en el sentido técnico, macroeconómico, ocurre otro tanto con el ahorro. Además, incluso el ahorro así concebido es solo ahorro para una parte de los asalariados, que se ve compensado por el desahorro de la otra parte, y se anula a escala agregada. Por último, si hace falta dar un argumento adicional, recuérdese la igualdad macroeconómica entre ahorro total e inversión total, que se enseña hasta en la macroeconomía de nivel introductorio. 4.3. La parte de los autónomos en la renta nacional. Tradicionalmente, se ha identificado a esta capa intermedia de la población que forman los autónomos, intermedia por estar situada entre la clase capitalista, arriba, y la clase obrera, abajo, con el llamado modo de producción mercantil simple, un modo de producción relacionado con, pero diferente de, el modo de producción capitalista. Ya vimos, al analizar las desviaciones entre los precios de producción individuales y los precios directos, que el capitalista puede tratarse teóricamente como un simple mercader más evolucionado y que, si se lo concibe en un contexto donde no existe aún la competencia, esto equivaldría a tratar al capitalismo como un modo de producción mercantil simple pero con asalariados. Pero esta oposición conceptual no excluye la simultaneidad histórica de los dos modos de producción, como tampoco es imposible la coexistencia con cualquier otro modo de producción concebible, el esclavista, el feudal, el comunista primitivo, etc. Al producirse de hecho la coincidencia en el tiempo, en una sociedad concreta, de los dos modos de producción citados, se producen claramente distorsiones en el funcionamiento característico de cada uno de ellos en sí, que se comportan ahora de forma algo distinta, debido a que uno se convierte en dominante y el otro en dominado, véase Gouverneur, 2005. Si la contabilidad nacional separase los datos totales en estos grupos de categorías sociales, cabría calcular directamente la parte de la renta que corresponde a cada uno de los tres grupos. Pero como no lo hace, es preciso hacer una estimación privada de cuál es la fracción del excedente bruto de explotación que corresponde a los autónomos, y cuál la que va a parar a los capitalistas. Esta estimación se hace a menudo, y para el caso español se pueden ver los datos así obtenidos en Guerrero, 1989-1990, referidos al periodo 1954-1988, y otros actualizados por Cámara, 2003. Para ello, normalmente hay que hacer supuestos como el de atribuir a cada autónomo una renta media igual a la renta salarial media de los trabajadores por cuenta ajena. Esta relación 1:1, o cualquier otra que se suponga, puede mantenerse incambiada a lo largo de todo un periodo o hacerla subir o bajar de acuerdo con cierta información más detallada, pero en todos los casos es más interesante observar la evolución en el tiempo, en lugar del nivel, de las partes que tienen los autónomos y los asalariados en la renta nacional, y por tanto la del resto, la ganancia capitalista, que vendrán determinadas en los dos primeros casos por la evolución de cada uno de estos colectivos de población en el total que forma su población activa. Por consiguiente, si la estructura de la participación de las tres clases en la población activa pasara de 5%, capitalistas, 40%, autónomos, y 55%, asalariados, en el momento T, a otra diferente, por ejemplo, 5%, 15%, 80%, en el momento T más N, el supuesto anterior nos llevaría a que la fracción en L a renta nacional de los autónomos habría pasado en el periodo N de suponer un 72.7% de la de los asalariados, 40% / 55%, a solo un 18.8%, 15% / 80%. Estos cálculos no se llevan a cabo, no obstante, aquí para el caso español, pero sí se han efectuado antes en los trabajos citados. Una nota de advertencia parece, sin embargo, necesaria. Si se piensa en los integrantes de las profesiones liberales como los miembros típicos de esta capa intermedia, uno podría creer que la renta de estos profesionales es bastante mayor que la de los asalariados. Pero se olvida a menudo que los grandes abogados, médicos o notarios que no son asalariados tampoco son autónomos. Lo que son es, pequeños, capitalistas, que emplean en sus bufetes, clínicas y notarías a un número mayor o menor de asalariados, son empleadores en el sentido de la encuesta de población activa y, por tanto, capitalistas. La mayor parte de los verdaderos autónomos, sin embargo, integran sectores como la hostelería o el comercio, y antes sobre todo la agricultura, en todos los cuales la renta media está por debajo de la media de la economía. Por consiguiente, no parece tan descabellado suponer que estos trabajadores tienen, como media, una renta equivalente al asalariado medio. 4.4. Las diferentes medidas de la explotación en España. Pero demostrar que los asalariados no ahorran, o que su número crece con el tiempo, tanto en términos absolutos como relativos, no equivale a mostrar empíricamente que están explotados. Para hacer esta demostración fáctica a escala de una sociedad completa como la española, hay que medir la tasa de explotación, o tasa de plusvalor, que no es sino la relación entre el trabajo no pagado y el trabajo pagado en la jornada laboral social, es decir, del conjunto de los asalariados. Pongamos un ejemplo. Si 10 millones de asalariados trabajan una media de 2.000 horas al año cada uno, el trabajo social anual será de 20.000 millones de horas. Medir la tasa de explotación es medir cuánto de ese total, de 20.000 millones, corresponde a trabajo pagado, V, y cuánto a trabajo impagado, PB. Si fueran, respectivamente, 10.000 y 10.000, el cociente de PB / V, que es la tasa de plusvalor, explotación, sería igual al 100%, si por el contrario V igual 8.000 y PB igual 12.000, entonces sería P igual PB / V igual 12.000 igual 150%, etc. Pues bien, calculemos la tasa de explotación en España entre 1954 y 2001. 1. En primer lugar, para observar su evolución global a lo largo de ese periodo de casi medio siglo. 2. Pero, en segundo lugar, para dejar constancia de que la sucesión histórica de regímenes políticos muy distintos no ha modificado para nada la realidad constante de la explotación, sino que se ha limitado a dar formas distintas a un mismo contenido. Es decir, ha servido de cobertura política y social a la realidad sustancialmente incambiada, pero al mismo tiempo creciente, de la explotación. El primer punto se resume en la figura 2, y para el segundo comentaremos los datos de la tabla 2. Figura 2. Se observa tanto en el gráfico como en la tabla que, en conjunto, la tasa de explotación ha crecido. En realidad, pasó del 72.7% en 1954 al 90.8% en 2001, lo que significa un crecimiento relativo global de casi un 25%. Sin embargo, la evolución no ha sido uniforme en los diferentes subperíodos. Si analizamos la relación entre tasa de plusvalor y régimen político, lo cual no es muy relevante para el análisis económico en sí mismo, sino es para dejar constancia de que la acumulación de capital y sus efectos son fundamentalmente ajenos, y analíticamente previos, a lo que acontece en la superestructura política del régimen único capitalista, las conclusiones que se obtienen podrían parecer sorprendentes. En primer lugar, la explotación disminuye en la época franquista y crece en la época democrática. De hecho, crece mucho más deprisa en el segundo período de lo que descendió en el primero. En segundo lugar, dentro de cada una de las dos épocas se pueden distinguir evoluciones diferentes para los diferentes subperiodos políticos. En el primer franquismo la explotación no decrece apenas o, si lo hace, lo hace a un ritmo muy inferior que en el segundo franquismo, supuestamente menos represor. Y, por otra parte, de los tres partidos políticos que se han sucedido en el poder UGD, PSOE y PP, el que ha hecho elevar más deprisa la explotación, véase la tabla 2, ha sido el PSOE, crecimiento de la tasa de plusvalor en casi un 50% durante los años de su gobierno, seguido por la UGD, un 10%, y finalmente el PP, solo un 6%. Se comprende fácilmente lo descabellada que resulta, hasta cierto punto, esta forma de expresarse. Porque la explotación no tiene que ver realmente con el sesgo particular de la política económica que desarrolla cada gobierno capitalista, ni con ningún otro rasgo ligado a las formas de Estado y gobierno capitalistas, de las que se dota un país. La explotación es un resultado normal e inevitable de la acumulación de capital, es decir, del hecho de que la economía del país adopte, bajo un revestimiento político dispar, el mismo régimen económico dominado por el capital y el beneficio. Veremos a continuación hasta qué punto los datos sobre la ganancia total en España confirman esta tesis. Capítulo 5. Y la ganancia capitalista en España, 1954-2001. 5.1. Las diferentes medidas de la rentabilidad y la ganancia capitalista. Hemos dicho que el plustrabajo, la cantidad de trabajo que desarrollan los asalariados más allá de la que se requeriría para reproducir su consumo habitual, es el contenido del plusvalor, que constituye a su vez la fuente del beneficio, o ganancia. Podemos medir esta ganancia en términos brutos, es decir, antes de proceder al análisis, que no se llevará a cabo en este artículo, de la descomposición de esa ganancia bruta en los diferentes componentes en que puede subdividirse, por ejemplo, ganancia industrial, margen comercial, intereses bancarios, renta del suelo, impuestos estatales, transferencias al exterior, etc. Al mismo tiempo, esa ganancia la podemos analizar como una masa absoluta de dinero, B, o bien como una tasa de ganancia, G, es decir, como el porcentaje que representa B sobre el capital total, K, adelantado por la clase propietaria. En la figura 3 representamos la evolución de las tres últimas variables citadas, pero antes hagamos un breve recordatorio de la relación entre el volumen del plusvalor total y su expresión monetaria. La ganancia total. Un precio, monetario, no es sino la expresión en dinero de un valor, valor trabajo. En realidad, se trata de un simple cociente entre el valor de una mercancía y el valor del dinero. Si reproducir una mercancía M cuesta 2 horas, y reproducir un euro cuesta 2 minutos, el precio de M será de 60 euros. Por otra parte, hay que aclarar también que la reproducción laboral de un euro, o de una unidad de cualquier otra moneda efectivamente existente, es tan necesaria en la época actual, cuando domina el dinero crediticio, como en la época anterior, en la que predominaba el dinero metálico. Y la razón para esto último es que tan trabajo es el de los empleados actuales del sector financiero, que hacen posible la creación y reproducción de los depósitos y créditos bancarios, como el trabajo antes y ahora de los mineros y acuñadores que convierten la mena de mineral en una moneda. Figura 3. En el eje izquierdo de la figura, se representa el porcentaje real de la tasa de ganancia española en el periodo considerado, que oscila entre el 20% y el 30% al principio y fluctúa en torno al 15% en la segunda mitad del periodo. En cambio, las curvas de los volúmenes de capital y beneficio solo representan la evolución de los índices de las respectivas series, tomando como valor común el correspondiente a 1963. Si se observan las tendencias principales de estas variables en el conjunto del periodo, está claro que el capital y los beneficios suben, mientras que la tasa de ganancia desciende. Sin embargo, es fácil comprobar la existencia de tres subperiodos distintos en la evolución de la rentabilidad. Entre 1954 y mediados de los 60, G fluctúa en torno a un eje ascendente. Entre mediados de los 60 y finales de los 70 fluctúa en torno a una tendencia claramente descendente. Y a partir de los 80, o quizás un poco antes, la fluctuación se produce en torno a una línea de tendencia plana. Este triple movimiento se explica fácilmente por la evolución comparativa de los dos componentes de la tasa de ganancia. La masa de ganancia y el volumen de capital, G igual B barra KK. En efecto. Hasta mediados de los 60 el beneficio crece más deprisa que el capital. A continuación, la tasa de crecimiento del capital se acelera mientras la ganancia bruta se estanca a lo largo de la década de los 70. Por último, vuelve a crecer la masa de ganancia y lo hace al mismo ritmo medio que el volumen del capital. También es posible descomponer la tasa de ganancia de otra manera. Puesto que el beneficio o ganancia es lo mismo que el plusvalor, podemos dividir el numerador y el denominador de la tasa de ganancia, G igual PV barra KK, por el capital variable, V, de forma que resulta G igual barra Q, donde P es la tasa de plusvalor, y Q igual KK barra V es la composición en valor del capital. Figura 4. En la figura 4 se representa de nuevo la tasa de ganancia, pero se acompaña ahora de la evolución de PQ, expresados como índices cuyo valor se iguala en 1977-27. En este caso, podemos prestar atención a dos grandes superiodos de aproximadamente la misma longitud, un cuarto de siglo cada uno. En la primera mitad, Q se mantiene más o menos constante, en realidad, primero baja y luego sube suavemente, mientras que la tasa de explotación desciende. En la segunda mitad, la rentabilidad fluctúa en torno a un valor constante a largo plazo, porque tanto la composición en valor como la tasa de explotación crecen más o menos a la misma tasa media, aunque no ocurre así a corto plazo, y de ahí las fluctuaciones de G. Las dos formas de descomponer G que hemos visto son las que emplea Marx en El Capital, y a estas se han unido más recientemente otras formas equivalentes de analizar la rentabilidad. Véanse, por ejemplo, los trabajos de Hillman, 1957, Shai Kitonak, 1994, Dumenil y Levy, 1993, Moseley, 1986, Wolf, 1987. Gouverneur, 1983, 2005, De la Unai, 1984, Orreati, 1986. Sin embargo, se ha prestado mucha menos atención a la evolución y descomposición de B, la masa absoluta de ganancia. En la figura 5 se observa la evolución de la masa de beneficio en volumen, entre 1955 y 2001. Y en la figura 6, complementaria de la anterior, se recoge la evolución de las variaciones absolutas de la ganancia B en vez de V. Figura 5. Por una parte, se observan dos grandes periodos de estancamiento y caída de las ganancias. El más importante y duradero se produce, durante casi una década, desde mediados de los 70. Y el más continuado y profundo en el periodo 1989-1993, al que sucede una recuperación más fuerte y rápida. Por otra parte, y dejando de lado otras caídas puntuales en 1967 y 1987, el tercer episodio importante de estancamiento de las ganancias se produce en 1959, cuando este hecho generó los consabidos problemas económicos que dieron origen al plan de estabilización y liberalización de ese año. Esta coyuntura, que constituye la línea divisoria entre los dos superiodos franquistas ya comentados, es también un importante episodio de crisis que no debe minimizarse. Figura 6 a continuación, y una vez analizadas B y B, añadiremos dos maneras más de analizar G, haciendo uso en ambas de las relaciones que existen entre G y B. En la figura 7, la masa de ganancia aparece solo indirectamente, a través de su inclusión como uno de los componentes de la tasa de acumulación de beneficios, A, la parte de la ganancia, B, que se acumula o invierte, IC. A igual IC barra B, 1. Mientras que a la otra tasa de acumulación, la del capital, la llamaremos T y la definiremos como la tasa de variación porcentual unitaria, por unidad de capital, del capital. T igual I barra KK igual KK barra KK, 2. Es evidente, a partir de las expresiones, 1, y, 2, que dividiendo la segunda por la primera se obtiene también la tasa de ganancia, ya que G igual T barra A igual, IC barra KK, barra, IC barra B, igual B barra KK. Puede verse que, haciendo todas las variables igual a la unidad en 1954, el índice de la tasa de ganancia está por encima, debajo, de ese nivel, igual 1, cada vez que el índice de la tasa de acumulación del capital está por encima, debajo, del de la tasa de acumulación de la ganancia. T TA. Figura 8. Igualmente, la tasa de ganancia desciende entre dos años, cualesquiera siempre que la pendiente de la línea que une el valor de T entre esos dos años sea inferior al de la pendiente de A entre esos dos mismos años. Lo anterior puede verse también usando las tasas de variación porcentuales unitarias de las tres variables anteriores, G, A, T, lo que se hace en la figura 8, que compara G con A y T. En ella se ve que cuando la tasa de variación de T supera la de A, la rentabilidad sube, y que lo contrario ocurre cuando T va. La interpretación de las figuras 7 y 8 puede hacerse conjuntamente. El cociente T indica el ritmo de progreso de la acumulación, crecimiento del capital, y A da cuenta del esfuerzo inversor que se lleva a cabo en el sistema a partir de la masa de ganancia obtenida. Si manteniéndose constante el esfuerzo inversor, A, la acumulación del capital se acelera, crece T igual I barra KK, entonces, I igual BKK, y la tasa de ganancia crece. Pero también se puede expresar de forma complementaria. Si cualquier velocidad de crucero de la acumulación está dada, T igual I barra KK igual constante, un aumento del esfuerzo inversor significará un descenso de la rentabilidad, ya que, I igual KKB. En la tabla 3 se reúnen las 9 posibilidades en que se pueden combinar las variaciones de las dos tasas de acumulación, de acuerdo con si el valor de cada una de ellas aumenta, se mantiene constante o desciende. Evidentemente, G sube o baja si T sube o baja, respectivamente, salvo que haga lo mismo, en cuyo caso el movimiento de G es indeterminado. Y si T se mantiene, G se comportará de acuerdo con la variación de A. Sin embargo, en la figura 9 se observa que en la realidad lo normal es que ambas tasas de acumulación se muevan al unísono. Cuando eso no sucede, como por ejemplo en 1967 y 1975, años en los que T siguió subiendo mientras que A descendía, la caída de G es notable. En concreto, solo en esos dos años G acumuló un descenso de 6,2 puntos porcentuales, 3 en 1967 y 3,2 en 1975, cuando el descenso total entre 1954 y 2001 fue de solo 4,7 puntos, del 21,2% al 16,5%. Figura 9. 5,2. Acumulación y crisis del capital, y explotación de los trabajadores. Puesto que la tasa de explotación o plusvalor es pi igual PV barra V, y la suma del capital variable, salarios, y el plusvalor constituye el valor añadido, o valor nuevo creado, en cada periodo de tiempo, y igual V más PV, se ve inmediatamente que un aumento de la tasa de explotación acarrea el descenso del salario relativo, señor, es decir, el descenso de la participación de los asalariados en el pastel de la renta nacional, señor igual V barra I. En efecto, puesto que señor igual B barra, V más PV, podemos dividir el numerador y el denominador de este nuevo cociente por B y obtendremos señor igual 1, 1. Por su parte, el beneficio relativo, BR, es PV barra, V más PV, y, haciendo la misma operación que con el salario, obtenemos BR igual 1 barra, 1 más 1. Es claro que señor disminuye y BR crece con el aumento de la tasa de explotación. Pero calcular la parte global de los salarios y de los beneficios en la renta nacional, sin analizar al mismo tiempo si esas dos fracciones principales se reparten entre un número creciente o decreciente de beneficiarios, es insuficiente. Debemos corregir las partes relativas originales ajustando su valor con un índice de la evolución del peso relativo de cada uno de los dos colectivos en el total de la población ocupada. Figura 10. Por consiguiente, calcularemos un coeficiente de depauperación de los asalariados, DA, y un coeficiente de enriquecimiento de los no asalariados, MA, definidos, respectivamente, como DA igual señor barra, P barra PA, NA igual BR barra, RPA barra PA, donde P significa proletariado, es decir, la suma de los asalariados ocupados más los parados, PA igual población activa, RPA igual resto de la población activa. Y de pauperación o enriquecimiento hacen referencia a la parte de la renta ajustada que corresponde a cada uno de los dos grupos sociales. puede observarse en las figuras 10 y 11 que en el medio siglo transcurrido la parte de los beneficios ha crecido más que la de los salarios, pero la proletarización ha sido muy grande y de ahí los respectivos empobrecimiento, asalariados, y enriquecimiento, no asalariados. Figura 11. Sin embargo, si analizamos la evolución de señor y BR sin ajustar, lo que equivale al análisis de la tasa de plusvalor original, veremos cómo el primero crece desde principios de la década de los 60 hasta mediados o finales de la de los 70, y el segundo evoluciona de forma opuesta. Esta evolución no es la que originó la crisis de los 70, ya que, como se vio en el epígrafe anterior, el factor explicativo principal es el ritmo de progreso de la acumulación y del volumen y composición del capital, que son los que determinan la evolución de los salarios, reales y relativos. Pero no cabe duda de que la evolución salarial también contribuyó a deteriorar la rentabilidad. Ahora bien, si en vez de analizar la influencia de los salarios sobre la acumulación y la crisis, procedemos a la inversa, observamos un comportamiento muy dispar de los salarios reales y relativos en las fases ascendente y descendente de la acumulación. Comenzando por el salario relativo, podíamos ver en la figura 10 que el coeficiente de depauperación desciende un 20% entre 1954 y comienzo de los 80. Sin embargo, desciende más rápidamente a partir de entonces, un 25% adicional hasta 2001. Lo mismo sucede con el complementario coeficiente de enriquecimiento, figura 11. Crece solo un 50% primero, pero casi se duplica más tarde, en un periodo menor. 1980-2001. En cuanto a los salarios reales, la diferencia entre el periodo anterior y posterior a las crisis de los 70 es aún más evidente. El salario monetario deflactado por el deflactor del PIB muestra la impresionante evolución que se muestra en la figura 12. Mientras que el salario real se triplicó entre 1954 y 1978, el mismo se estancó por completo entre 1978 y 2001, aunque parece que experimentó dos ciclos decenales en este último periodo. Figura 12. 5, 3. Estancamiento de la ganancia y crisis capitalista. Ahora estamos en condiciones de complementar las apreciaciones realizadas a partir de los datos estadísticos con reflexiones adicionales de carácter más teórico. Empecemos recordando que la crisis de sobreacumulación se debe a, o se manifiesta por, el estancamiento repentino, o incluso caída, de la masa de ganancia. Si de la definición de la tasa de ganancia, G igual B barra K, despejamos B, podemos escribir, B igual GK, en forma de tasas de variación. B igual G más KK igual G más AG, donde A igual I barra B. El sombrero, significa la tasa de variación porcentual unitaria de la variable que lo lleva. Y expresamos KK igual DKK barra KK igual I barra KK como el producto de IK barra BB barra KK. Entonces, la crisis se produce cuando B deja de crecer, cae o se estanca, es decir, cuando B, cero. Esta condición se da solo cuando se cumplen las desigualdades de las expresiones, 1, 2, y, 3, todas equivalentes. G, G barra A, 1, G, A G igual T, 2, A, G barra G, 3, llamando T al producto de AG. A continuación se verá que la representación gráfica de las tres condiciones ofrece el mismo resultado que ya conocemos si las aplicamos al caso español. Como las crisis se producen porque B se estanca o decrece, eso exige, gráficamente, figuras 13 a 15, que la curva negra esté por debajo de la rosa en los años de crisis, que resultan ser siempre los mismos y coinciden con los años ya analizados en el texto. En los tres casos, es la variable rosa, que incluye siempre G, la que muestra una variabilidad mayor, mientras que G, T ya, siempre en la curva negra, son prácticamente constantes, al menos comparadas con aquella. Esto aconseja variar la interpretación del punto de sobreacumulación y crisis del capital que el autor ha ofrecido, siguiendo a Shaikh, 1987-1989, en otras ocasiones, al menos, desde Guerrero, 1997, capítulo 2. Figura 13, figura 14. Esta diferencia de interpretación tiene su origen en que la deducción que hace Shaikh del momento en que ve cero parte de un supuesto ilegítimo. que la tasa de ganancia empírica es, necesariamente, tendencialmente decreciente. Por consiguiente, supone que el valor normal de G es siempre negativo, y obtiene un cociente, G barra A, que por tanto tiene siempre un valor positivo. Figura 15. Si se añade el supuesto de que este último cociente, que Shaik escribe como A barra SC, es una constante, y esta primera aproximación no se corrige, se puede representar la interpretación de Shaik como una tasa de ganancia fluctuante con tendencia decreciente que fluctúa en torno al valor C constante, G barra A, como se ve en la figura 16. Pero la ventaja que tienen las figuras 13 a 15 sobre la 16 no es solo que superen la primera aproximación, que supone mantener constante el cociente, G barra A. Lo más importante y negativo es que la figura 16 podría llevar a pensar que G cae porque fluctúa con más intensidad que G barra A, incluso suponiendo que este cociente también fluctúe. Pero en realidad, nuestra interpretación invierte los términos de la explicación, y hace recaer el grueso de las fluctuaciones, no sobre G, sino sobre G. En relación con G, G puede verse como una constante relativa, lo cual amplía la gama de interpretaciones posibles del movimiento secular de la tasa de ganancia. Por consiguiente, la masa absoluta de ganancia tiene que estancarse y caer con tanta necesidad como en la otra interpretación. Pero esto ocurre ahora tanto si la tendencia a largo plazo de G es decreciente, posición de Shaik, como si G no muestra una tendencia clara a largo plazo por debajo de sus grandes fluctuaciones. Esta es la interpretación de Dumenil y Levy, y Valdés. Figura 16. Todo lo anterior remite al debate de si la LVTTG de Marx debe entenderse como una ley que rige en el corto plazo, crisis cíclicas decenales, o también en el largo plazo, en forma de ondas largas. Para un mayor detalle sobre este debate, puede verse Kuhne, 1972-73. Por otra parte, el apéndice 2 resume el rico contenido de los tres capítulos del libro tercero de El Capital en que Marx, 1894, analiza la LVTTG, sus contratendencias y la crisis de acumulación del capital como resultado de las contradicciones internas de esta ley. Capítulo 6. Conclusión. El gobierno, los patronos, los sindicatos y el sistema capitalista. Ya hemos visto que la realidad continúa y creciente de la explotación del trabajo por el capital prescinde de quién sea y cómo esté compuesto el gobierno de turno. Un aspecto complementario de este hecho podría analizarse prestando atención al Estado en su conjunto más que a los gobiernos que ocupan la cima de su pirámide en cada momento. Podríamos hacer una mera distinción entre el Estado franquista y el supuesto Estado del bienestar que lo sucedió, pero aclarando previamente que el autor no cree que, por oposición al Estado democrático, quepa adjetivar al Estado franquista como Estado del malestar. Más bien, está convencido de que, desde un punto de vista económico y estructural, que es el que aquí se usa, ambos estados son formas diversas del Estado capitalista y, por consiguiente, y por eso mismo, es más correcto considerarlos como simples variantes del mismo Estado, del malestar, del capitalismo. A veces se argumenta a favor de la existencia del Estado del bienestar aduciendo, entre otras cosas, la enorme, y creciente, importancia que tienen las transferencias del Estado que reciben las familias del país, en su mayor parte familias de trabajadores. Es verdad que eso también es un hecho, pero no conviene olvidar que el dinero no solo fluye desde el Estado al sector familias, y empresas, por cierto, sino también a la inversa. Para analizar correctamente si, junto al salario primario, el pagado directamente por las empresas, existe también un salario social procedente del Estado, que serviría supuestamente para aumentar el nivel de vida de los trabajadores, no hay que estudiar la evolución de este salario social en términos brutos y no netos. Es decir, hay que tener en cuenta lo que los trabajadores reciben del Estado, salario social bruto, SSB, pero descontando a su vez lo que estos pagan al Estado, impuestos directos e indirectos, cotizaciones sociales. La diferencia es el salario social neto SSN, y solo este nos proporciona un indicador adecuado y completo de la intervención del Estado en términos de clase. Además, junto al SSN, podríamos hablar del beneficio social neto BSN, de los capitalistas, definido como la diferencia entre el beneficio social bruto, que los preceptores de ganancias capitalistas obtienen del Estado, y los pagos impositivos y de cotización social que realizan los capitalistas al Estado. Si al salario relativo, señor, analizado en el capítulo 5 le sumamos el porcentaje que representa el SSN en la renta nacional, obtenemos el salario relativo ajustado, señora. Y si hacemos lo propio con el beneficio relativo, BR igual un señor, podremos calcular el beneficio relativo ajustado, BRA igual una señora. Pues bien, si ya vimos que señor y BR estaban relacionados con tasa de plusvalor original, ahora resultará fácil comprender que señora y BRA están relacionados con una tasa de plusvalor ajustada, que podríamos llamar 2. La diferencia entre PIB 2 es el mejor indicador de los efectos redistributivos globales que produce la intervención estatal en la economía y en la sociedad, sobre la distribución primaria o previa que resulta directamente del funcionamiento del sector privado, las empresas y los mercados capitalistas. Solo si el nivel y barra o la evolución de la tasa de plusvalor se vieran seriamente modificados, 2 respecto a, podría hablarse de un estado del bienestar auténtico, aunque este seguiría siendo un estado de clase capitalista mientras no cambiaran radicalmente las relaciones de producción y propiedad básicas. Pero en el caso español, así como en todos los demás países capitalistas en que se han llevado a cabo estudios similares siguiendo una metodología basada en la TLV, ni siquiera se aprecia una modificación reseñable entre PIB 2, ni en su nivel ni en su perfil en el tiempo. No podemos reproducir ni actualizar aquí los datos que necesitamos para un análisis de esta cuestión en un periodo tan largo como el usado en este libro, pero digamos que en los trabajos citados en la nota 27 se calcula la diferencia entre PIB 2 en España para el periodo 1970-1992 y se ofrecen referencias bibliográficas sobre otros trabajos similares para otros países. La lectura última de estos datos solo puede ser como sigue. El estado actual, franquista o no, pues el periodo analizado es 1970-90 e incluye ambos tipos de estado, al mantener dos al mismo nivel de PIB, la pequeña desviación que se observa en algunos años se explica por el margen de maniobra que permite el recurso al déficit público. Lo que está haciendo es, por una parte, reforzar el poder del capital para explotar a los asalariados, a su vez, mayoría de la ciudadanía nacional, y por otra parte legitimar dicha explotación, contribuyendo a formar un estado de opinión según el cual se cree que dicha actuación puede merecer el calificativo de bienhechora, benefactora o benemérita, adjetivación que antes se reservaba solo para la Guardia Civil. Eso, en cuanto al Estado y sus gobiernos. Pero ¿qué decir de los capitalistas? Se trata de una clase definida por su oposición a la de los asalariados. En cuanto a clase, este colectivo de patronos no puede sustraerse a la obediencia de las mismas leyes capitalistas a las que todos los agentes económicos y formas políticas están subordinados. Por supuesto, los individuos que componen esta clase pueden ser, en lo personal, tan cultivados, cariñosos y buenas personas, así como igual de guapos y apuestos, que los miembros del gobierno y del Estado de la Nación. Y otro tanto puede decirse de los sindicalistas. Si se analizaran los datos estudiados en los capítulos anteriores a la manera convencional, idealista, mucho deberían aclarar los sindicalistas de la época democrática respecto al hecho de que el salario real haya permanecido estancado en España desde finales de la década del 70, mientras que en la época franquista, incluyendo los primeros años de la transición, se multiplicó por 3. Pero, evidentemente, este análisis sería también erróneo, puesto que, como hemos dicho, es la dinámica objetiva e impersonal de la acumulación del capital lo que explica el comportamiento de las variables económicas de este sistema, incluido el salario. Por consiguiente, y para concluir, es un grave error pensar que se trata del color político del gobierno o del régimen político en su conjunto. Pensando así es como se justifica la reducción, o aniquilación, de la actividad política militante a la batalla, a menudo solo electoral, en favor o en contra de unos u otros gobernantes. Pero no se trata del carisma personal o las actitudes de nadie, ni de los políticos, ni de los empresarios ni de los jefes de los sindicatos. ni de su mayor o menor capacidad o inteligencia. Todas estas criaturas son criaturas individuales de un sistema económico global que funciona impersonalmente de acuerdo con unas leyes objetivas y determina una buena parte del comportamiento personal de sus agentes. Y estas leyes solo se pueden cambiar si la gente se pone manos a la obra y lleva a cabo una transformación completa de las relaciones de producción y de los mecanismos que regulan el sistema económico, social y político. Si no es así, no hay cambio alguno que merezca la pena. Mientras gobiernos, políticos, empresarios y sindicalistas, mientras los ciudadanos y los trabajadores, den por hecho que el sistema actual funciona de manera natural, y mientras este funcione efectivamente, gracias entre otras cosas a eso, sin encontrar una oposición suficiente para cambiarlo y sustituirlo por otro, las cosas podrán cambiar pero no así las leyes del sistema. Y la ley fundamental de la explotación que se ha estudiado en este libro, consecuencia del hecho poco natural de que la mayoría de la población se haya visto obligada a convertir sus capacidades intelectuales y operativas, es decir, toda su fuerza de trabajo, en mercancías, y a someter el uso efectivo de esas capacidades, el trabajo, al dominio del capital en la empresa, es y seguirá siendo cada día más fuerte. La venta de nuestra mercancía nos reportará más capacidad de pago, más poder adquisitivo de mercancías cada vez más baratas, en términos reales y en términos laborales, siempre que la acumulación no sufra la consecuencia de las periódicas crisis del capital, y que el desempleo no crezca en medida suficiente para frenar esas tendencias, al exacerbar la competencia entre los trabajadores y presionar a la baja los salarios. Pero la pobreza relativa de una mayoría creciente de la población será cada vez más intensa, las condiciones de trabajo no mejorarán, probablemente empeorarán, y, lo que es peor, las condiciones de vida de los asalariados se reproducirán de forma cada vez más miserable e indigna. A la indignidad se le unirá el aumento de la indignidad, pero lo que el autor espera es que en algún momento todo esto se convierta en su contrario, en la verdadera indignación que ponga las cosas en marcha. En definitiva, es posible que nuestras cadenas sean cada vez más doradas y brillantes y que la televisión diga al mismo tiempo que son cada día más livianas. Pero eso será para los indignos. Para los indignados, la realidad es que esas cadenas son cadenas cada día más pesadas. Seguirán siendo cadenas en un mundo que no es de libertad. Apéndice 1. Tasa de plusvalor y tasa de ganancia en otros países. El trabajo empírico es muy importante para la TLV, entre otras cosas porque cualquier intento de efectuar un cálculo de este tipo obliga a afilar al máximo el instrumental teórico. Por otra parte, ha sido muy importante para el actual renacimiento de la literatura sobre la TLV el efecto producido por el florecimiento de trabajos empíricos que han demostrado en las últimas décadas la utilidad práctica de los múltiples conceptos e hipótesis de esta teoría, y la necesidad de sustituir el aparato conceptual ortodoxo por el enfoque alternativo que defiende la TLV. Aunque son muchas las líneas en que se ha desarrollado este trabajo empírico, nos limitaremos aquí a la que se refiere al cálculo de la tasa de plusvalía. Marx la definió como el cociente entre la masa de plusvalía, PB, y la magnitud del capital variable, V, pero solo utilizó cálculos imaginarios, ilustrativos de los diferentes pasos efectuados en el proceso de elaboración de su teoría, o se refirió a tasas redondas del 100%, 200%, etc., como datos extraídos de empresas reales, pero sin mayor elaboración o precisión. En cualquier caso, no calculó la tasa de plusvalor empírica de ningún país, industria o rama industrial concretos. El francés Jean-Claude de la UNAI, 1984, efectuó una primera y amplia recopilación de distintos cálculos de la tasa de plusvalía llevados a cabo hasta esa fecha, distinguiendo entre los trabajos sobre los Estados Unidos y Canadá, por una parte, y los desarrollados en Europa Occidental y Oriental, por otra parte. Más recientemente, Shaikh y Tonak, 1994, añadieron un repaso a otra buena cantidad de trabajos empíricos sobre esa y otras cuestiones relacionadas, aunque limitándose al ámbito de la literatura anglosajona. Mención especial merece el trabajo del belga Jacques Gouverneur, del que de la UNAI solo recoge el primer trabajo en francés, Gouverneur, 1978, pero no otros trabajos posteriores. En la primera versión, obtiene Gouverneur la tasa de plusvalía del conjunto de la economía belga para el periodo 1960-73, que resulta fluctuar en torno a un nivel medio del 97%, sobre una base 100 en 1960. Lo más interesante es, no obstante, observar cómo analiza este autor la tasa de plusvalía, basándose en una expresión de la misma que guarda estrecha analogía con la del francés Charles Bethelein, pero que introduce el concepto de expresión monetaria de los valores, como relación entre el monto del valor añadido en moneda corriente y el número total de horas trabajadas por los asalariados. Es decir, la tasa de plusvalor, M, vendrá expresada como M igual a un S donde E igual I barra NT, S igual S barra T, igual PIB en moneda corriente, N igual número de obreros, T igual tiempo de trabajo medio por asalariado, en horas, S igual salario por obrero 35. Sin embargo, en Gouverneur, 1983, este autor no solo amplía su cálculo a otros cuatro países, Francia, Holanda, Gran Bretaña y RFA, para el periodo 1966-78, sino que analiza, además, los componentes de la evolución de la tasa de plusvalía de la siguiente manera. La tasa de plusvalía sube por término medio en estos países durante este periodo porque el descenso del valor de la fuerza de trabajo individual es más grande que el experimentado por la jornada de trabajo. A su vez, el descenso del valor unitario de la fuerza de trabajo, entre un 10% y un 20%, se debió a que el valor de cada mercancía consumida cayó lo suficientemente rápido como para, más que, compensar la subida del salario real 36. La conclusión de este interesante análisis de Gouverneur es que sus resultados confirman, de manera completa, las previsiones efectuadas por la teoría marxista en lo relativo a la perfecta compatibilidad entre una disminución de la jornada media de trabajo junto con el crecimiento del salario real y un aumento de la tasa de plusvalía, conclusiones que se mantienen inalteradas en las últimas versiones del trabajo de este autor. En cuanto a Gouverneur, 2003, es un buen ejemplo de un problema en el que incurren también de la UNA y Shaiki Tonak. Se trata de que, después de llevar a cabo un buen análisis teórico de la cuestión del trabajo improductivo, a la hora de traducirlo en medidas estadísticas, incurren en simplificaciones excesivas que, a nuestro juicio, distorsionan los resultados obtenidos. Por ejemplo, analicemos la tabla en la que este autor resume sus cálculos de la tasa de plusvalía para 1992. Tabla 2. Trabajo necesario, plustrabajo y tasa de plustrabajo en algunos países, por asalariado medio en el sector de la producción mercantil año 1992. Fuente. Gouverneur, 2003, p. 58. En este caso el problema estriba en la definición dada al equivalente monetario de los valores, que, al estar claramente infravalorado, contribuye a sobrevalorar el trabajo necesario y, por consiguiente, a infravalorar el plustrabajo y la tasa de plustrabajo o plusvalor. Esto se debe a que Gouverneur define de la siguiente manera. E igual RLB televisión más LN. Igual ILU UNLV o televisión más OLNO TNO. Donde LF y televisión son el número de asalariados del sector mercantil y la duración anual media de su trabajo, LN y TN, los mismos datos correspondientes a los no asalariados de el sector mercantil, y LU y TU, los mismos pero ahora del sector no mercantil. El problema es que, a la hora de definir el sector no mercantil, Gouverneur incluye a todas las instituciones de interés público, ya sean públicas o privadas, e incluye expresamente entre las últimas, por ejemplo, a la enseñanza y la educación. Este tipo de cuestiones es muy importante de tener en cuenta, ya que así puede haber lugar a las enormes discrepancias entre las tasas de plusvalía que calcula Gouverneur o las que calculan Shaiki Tonak para los Estados Unidos, 244% en 1989. Shaiki Tonak, 1994, p. 327, donde parece pecarse por el lado opuesto ya que la esfera del trabajo improductivo de plusvalía se amplía hasta hacer incluir en ella a casi dos terceras partes de la población activa, 63.7% en 1989. Ibid. P. 303, lo cual parece una exageración tan grande, aunque de sentido contrario, como la anterior. Un problema que está pendiente, pero que probablemente tenga que ver con la cuestión recién debatida, es el que las estadísticas disponibles para países menos desarrollados, por ejemplo, México, parecen mostrar tasas de plusvalía más altas, y no más bajas, como cabría esperar, en principio, de la teoría de Marx, que las correspondientes a países más desarrollados, como E.U. Véase, por ejemplo, Martínez, 1997-98. Apéndice 2. La ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia, LBTTG, de Marx, y su relación con las crisis de acumulación del capital. Al desarrollar lo que él llamó la ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia, explica Marx en el libro tercero de El Capital que esta ley se expresa de tres maneras complementarias, de las cuales la caída de G es solo una de ellas. Las otras dos son el aumento de la masa de ganancia, B, y el desarrollo de las contradicciones internas que la evolución de B y de G producen en el proceso de la acumulación del capital. Todas estas formas de expresarse la ley son en realidad consecuencias de la misma causa. El aumento de la productividad social del trabajo, y consiguiente disminución tendencial del valor de las mercancías, lo cual refuerza la unidad interna, o identidad, de estas tres manifestaciones de la TLV. El análisis citado, que se lleva a cabo en la sección tercera del libro tercero, se desarrolla en tres capítulos. En el capítulo 13, aborda Marx la ley en cuanto tal, para lo que utiliza, como punto de partida, un ejemplo numérico que muestra que a una misma tasa de plusvalor, por ejemplo, de 100%, le corresponde una tasa de ganancia cada vez menor a medida que se hace aumentar la composición orgánica del capital. En el ejemplo, con un B igual 100, la tasa de ganancia que corresponde a un capital constante de 100, 200, 300 y 400 sería, respectivamente, de 50%, 33%, 3%, 25% y 20%. En realidad, las composiciones en valor del ejemplo se toman como índices de la composición orgánica, y por tanto la evolución significa que el mismo número de obreros pone en movimiento una masa constantemente creciente de medios de trabajo, que es lo que de hecho ocurre en la realidad, y no solo en el ejemplo, es decir, la serie hipotética refleja la tendencia real. El crecimiento de la composición orgánica del capital solo es una expresión del aumento de la productividad social del trabajo. Y, por tanto, aunque la tasa de plusvalor aumente, y tiene que aumentar hasta tal punto que en el capítulo 14 se recuerda que la simultaneidad de ambas tendencias hace absurdo explicar la baja de G a partir de un aumento en la tasa del salario, lo anterior se manifiesta, a su vez, como un descenso de la tasa de ganancia, ya que el numerador crece más lentamente que el denominador en la expresión G igual barra Q, donde Q significa composición en valor del capital. Sin embargo, para Marx dicho descenso no es absoluto sino más bien una tendencia hacia una baja progresiva, y debe concebirse antes de cualquier escisión de la ganancia en sus partes componentes. La dimensión diacrónica de la ley se complementa con una dimensión sincrónica. A los países más desarrollados les corresponderá una tasa de ganancia más baja que a los menos desarrollados, aunque esta ley general puede desaparecer, y revertirse en ciertos casos, por causas que afectan a la tasa de plusvalor de forma no orgánica. Aunque la ley parece muy sencilla, la economía política no la ha descubierto hasta ahora. Esta ley significa en primer lugar que cualquier capital social medio de 100, se ha de usar cada vez más de forma que en la producción se empleen, relativamente, cada vez más medios de trabajo y menos trabajo vivo, por lo que este solo podrá absorber cada vez menos plus trabajo. Pero la ley no es absoluta sino relativa. Es decir, no impide que las cantidades absolutas de trabajo y plus trabajo crezcan. Estas no solo pueden, sino que deben aumentar de hecho, al margen de fluctuaciones transitorias, pues cualquier valor dado se traducirá ahora por más valores de uso. Por tanto, una masa creciente de medios de producción tenderá a absorber más trabajo vivo que antes, lo que por otra parte se convierte en un nuevo punto de partida para la repetición del proceso, puesto que la acumulación acelerada, sobre esta base, significa un nuevo aumento de la productividad. Por tanto, y tal como ya se adelantó, la ley implica una doble tendencia simultánea. Una masa absoluta de ganancias en aumento y una tasa de ganancia en disminución. O sea, Como dice Marx, se trata de una ley bifacética, que produce los dos efectos por las mismas causas, aunque se trate de una contradicción aparente, solo aparente, ya que el capital social global tiene que aumentar por la misma razón. Es decir, por la misma razón, la ley también significa, en tercer lugar, requerimientos crecientes de capital para poner en movimiento la misma cantidad de fuerza de trabajo. Y, por tanto, una tendencia a que el capital crezca más deprisa que la población activa y genere una sobrepoblación obrera permanente, o población relativamente supernumeraria. De hecho, para que la masa de ganancia aumente, el capital debe aumentar más deprisa y en mayor proporción de lo que disminuya la tasa de ganancia. Dicho de otra manera, el efecto dual de esta ley solo puede representarse en un crecimiento del capital global más veloz que la progresión a la baja de G, lo que solo significa que las mismas causas estimulan la acumulación y la formación de capital adicional en forma de una acumulación acelerada del capital. Por consiguiente, es superficial y erróneo ver en la disminución de G una consecuencia del aumento del capital. Esto sería algo similar, e igual de tosco, que ver en la ganancia un simple margen que se añadiría arbitrariamente por encima del valor de las mercancías. Pero la ley también se manifiesta en una baja del precio de las mercancías y, a la vez, en un aumento de la parte que representa el plusvalor en ese precio, aumento de PV barra, C más V más PV. O sea, un aumento relativo de la ganancia que contiene este, sin embargo, ese aumento de la parte de PV coincide con un descenso mayor de la parte de V y un descenso igual de, V más PV. Por tanto, con un aumento mayor de la parte de C. Contradice por tanto la idea popular de que el margen de ganancia se rebaja voluntariamente y se compensa con un volumen vendido mayor, masa mercantil creciente, lo cual procede del concepto de J. Stewart de ganancia sobre la enajenación, que deriva a su vez de la concepción del capital comercial. En el capítulo 14 se analizan las causas contrarrestantes de la ley. La dificultad no está, para Marx, en explicar por qué baja G, sino por qué esa baja no es mayor o más rápida. La razón es que, en efecto, operan influencias que interfieren y anulan sus efectos, dejándola en una baja tendencial, de forma que solo se manifiestan de forma contundente bajo determinadas circunstancias y en el curso de periodos prolongados. Estas contratendencias son: 1. En primer lugar, la elevación del grado de explotación del trabajo. Aunque se puede aumentar la duración o la intensidad de la jornada laboral por medio de métodos que aumentan la composición orgánica, también se puede obtener sin su mediación, como por ejemplo, mediante una mayor velocidad de la maquinaria o cualquier otra vía para aumentar la producción sin aumentar el capital. Por su parte, el aumento del plusvalor relativo podría también contar aquí, aunque debe tenerse en cuenta que se consigue normalmente por medio de un incremento de la composición orgánica del capital, que a su vez se opone a sus efectos. 2. En segundo lugar, cita Marx la reducción del salario por debajo de su valor, que se conceptúa como una causa muy importante en la realidad, pero se deja fuera del análisis teórico, como otras cosas, por no corresponder al análisis general del capital. 3. Lo tercero es el abaratamiento de los elementos del capital constante, y a este respecto se recuerda lo dicho en la sección primera sobre las razones de que la composición en valor no crezca tan rápidamente como la técnica, la desvalorización del capital constante. 4. En cuarto lugar, la sobrepoblación relativa permite que afluya constantemente gente hacia nuevos ramos de la producción que, o bien son refractarios a la mecanización, o en cualquier caso usan más trabajo vivo que ninguno. 5. En quinto lugar, el comercio exterior puede abaratar tanto los elementos de C como de B, y la inversión en el extranjero, en especial en las colonias, puede arrojar una mayor rentabilidad. 6. Por último, se trata del aumento del capital accionario, que permite dejar fuera de la nivelación a muchos ahorradores que se conforman con un dividendo inferior al que sería necesario para lo contrario. Por último, en el capítulo 15 se encuentra un desarrollo de las contradicciones internas de la ley. Este capítulo esencial, que las más de las veces se deja incomprensiblemente de lado, comienza recordando la idea fundamental ya señalada en el capítulo 13. Que la baja de la rentabilidad y la acumulación acelerada solo son diferentes expresiones del mismo proceso. Por una parte, la acumulación acelera el descenso de G. Pero, por otra, la baja de G acelera la concentración y centralización del capital, expropiando así a los últimos productores directos no capitalistas, es decir, elevando la escisión originaria a una segunda potencia, mediante la descapitalización de muchos, y volviendo más lenta la formación de nuevos capitales autónomos. Como ya veía Ricardo con perplejidad, dice Marx, la misma acumulación se convierte entonces en una barrera. Solo falta añadir que esta limitación demuestra que el modo de producción capitalista no puede ser absoluto sino transitorio o relativo. La creación de plusvalor no tiene más obstáculos que la población obrera y su grado de explotación. El objetivo de la producción capitalista es este plusvalor, nunca el disfrute de los medios de consumo. Pero su realización requiere condiciones adicionales más limitadas o estrictas, ya que, no solo tiene que ver con la proporcionalidad entre las ramas de la producción y con la capacidad de consumo de una sociedad basada en unas relaciones de distribución antagónicas, sino que además está limitada por el propio impulso de acumular y la necesidad consiguiente de expandir constantemente el mercado. Todo esto significa que se trata de superar la contradicción interna ampliando el campo externo de la producción. Por ello, se hace avanzar la corriente del capital, no en relación con el nivel de G, sino con la pujanza que ya posee ese capital, es decir, en proporción a su propio volumen ya acumulado. Esto provocaría, a la larga, el colapso del sistema si no operase, junto a esta fuerza centrípeta primaria, el efecto descentralizador de las fuerzas contrarrestantes ya comentadas. Tenemos por tanto un conflicto entre expansión de la producción y valorización, o sea, los dos componentes del proceso directo de producción que Marx estudia en el libro y que suponen algo mucho más importante que un mero problema en la circulación. El desarrollo de la productividad social del trabajo produce, pues, dos efectos antagónicos: el aumento de la magnitud de las fuerzas productivas ya producidas, y la relativa exigüidad del trabajo vivo en cada capital. Ambos movimientos corren parejos como manifestaciones de una misma ley, pero influyen en sentido opuesto sobre G. El primero elevando op, el segundo disminuyendo el número de obreros. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la compensación de lo segundo por medio de lo primero se enfrenta a límites insuperables. Por tanto, puede obstaculizar la baja de G pero no anularla en ningún caso. Además, cada factor se enfrenta a los otros no en una calma yuxtaposición, sino implicando una contradicción. Las fuerzas impulsoras antagónicas operan a la vez unas contra otras. Y esto se manifiesta ahora de manera yuxtapuesta en el espacio, ahora de manera más sucesiva en el tiempo, pero siempre tiene que desahogarse periódicamente mediante crisis, que no son sino soluciones violentas momentáneas de las contradicciones existentes. La forma más general de esta contradicción es, pues, la siguiente. El modo capitalista de producción implica una tendencia al desarrollo absoluto de las fuerzas productivas. Pero, como apunta a la valorización más rápida y acelerada posible, el método empleado contradice en la práctica esa tendencia, ya que el mismo incluye la baja de G, pero también la desvalorización periódica del capital ya existente para contener esa baja. Todo lo cual perturba la circulación y la reproducción del capital y provoca necesariamente paralizaciones y crisis del proceso de producción. Por tanto, el capital tiende constantemente a superar los límites que le son inmanentes, pero solo lo consigue por medios que vuelven a levantar de nuevo esos mismos límites, solo que ahora en escala ampliada. De forma que el verdadero límite, el auténtico problema, es el propio capital. O sea, que su autovalorización sea el punto de partida y llegada de todo el proceso. Que la producción sea solo producción para el capital, y no a la inversa. Por tanto, nada menos que los límites, expropiación, empobrecimiento, entran siempre en contradicción con los métodos de producción. Y el medio, desarrollo de la productividad, con el objetivo limitado de este sistema, la valorización. Por otra parte, lo anterior se refleja en el absurdo de que haya, a la vez, exceso de capital con exceso de población. Al aumentar el umbral mínimo de inversión, los pequeños capitales fragmentarios, tras arriesgarse en la aventura especulación, estafas, crisis y demás manifestaciones de la plétora del capital, terminan en manos de los capitales centralizados. pero la sobreproducción absoluta de capital, la caída a cero de la inversión, o al menos el cese del crecimiento del volumen absoluto de plusvalor, por parte de estos se verificará con una nueva baja intensa y repentina de G, motivada ahora por la subida salarial, que a su vez es una respuesta a la excesiva tasa de crecimiento del capital. La sobreproducción absoluta de capital significa que lo que acompaña ahora a la baja de G es, no ya la subida, sino la caída de V. Se abre entonces una nueva fase, más intensa aún, en la lucha competitiva, y los rivales se resisten a desvalorizar al ritmo en que lo requeriría su interés común y colectivo. Esto es así porque la cofradía práctica de la clase capitalista funciona relativamente bien solo cuando se puede repartir adecuadamente el botín colectivo. Pero cuando aparecen las pérdidas, y la pérdida es inevitable para la clase, la lucha se convierte en una lucha entre hermanos enemigos, y aparece el antagonismo entre el interés de cada capitalista individual y el de la clase, lo cual exige, como única solución posible, aniquilar todo el capital adicional, o al menos una parte de este. Esta aniquilación es en parte aniquilación de la sustancia material misma del capital, como consecuencia de su auténtica paralización funcional. Pero la destrucción principal atañe sobre todo a los valores de capital, incluidas la desvalorización de los títulos y la caída de precios del capital mercantil y productivo. De forma que se interrumpe así, en 100 puntos distintos, la cadena global de las obligaciones de pago, con el consiguiente colapso del sistema crediticio en su conjunto, y con las violentas y agudas crisis que acompañan entonces a todo el proceso de reproducción. Ahora bien. De esta manera se consigue que comiencen a operar otras fuerzas impulsoras. Por ejemplo, el creciente desempleo obligará a muchos a tolerar una rebaja del salario. O la crisis impulsará a usar nuevas máquinas y nuevos métodos de trabajo. Aparte de que la propia desvalorización masiva contribuirá también a elevar ahora G, se vuelve por tanto a una situación que permitirá volver a recorrer, por completo, todo el mismo círculo vicioso de antes, pero en escala ampliada esta vez. Al mismo tiempo, no se debe perder de vista que la sobreproducción absoluta de capital no es nunca sobreproducción absoluta de medios de producción. Es tan solo sobreproducción de medios de producción en cuanto funcionan como capital, es decir, de medios que puedan actuar como capital y explotar trabajo con un grado de explotación dado. No es que se produzca demasiado. Al contrario. Se producen demasiado pocos medios de subsistencia para satisfacer decente y humanamente al grueso de la población. Y no se producen demasiados medios de producción. Al contrario. Por una parte, se produce demasiada población incapaz de trabajar, o solo capaz de hacerlo en condiciones miserables, dentro de un modo miserable de producción. Y, por otra, no se producen suficientes medios de producción como para que toda la población capaz de trabajar pueda hacerlo. Y a la vez, se produce periódicamente un exceso de medios de producción capaz de explotar obreros a determinada tasa de ganancia. La limitación del modo capitalista de producción se manifiesta, pues, en que el desarrollo de las fuerzas productivas genera una ley que en cierto punto se opone con la mayor hostilidad al desarrollo ulterior de las mismas, y solo se puede superar esa ley mediante crisis. Y, asimismo, en que sea la ganancia la que decide si expandir o restringir la producción, en vez de venir determinado ese punto a partir de la relación entre la producción y las necesidades sociales. Por último, añade Marx consideraciones complementarias de notable interés. En primer lugar, un ejemplo que demuestra que para el capital la ley del incremento de la fuerza productiva no tiene validez incondicionada, ya que solo si se economiza en la parte paga del trabajo vivo se introduce una nueva máquina superior. Pero nunca si se economiza trabajo vivo en general, cosa que para el capitalista es en sí mismo una estupidez. Se tiene aquí la evidencia de un freno al desarrollo de la productividad social. Por otra parte, otra causa por la que G no baja más rápidamente es que parte de la producción se expande sobre la base del antiguo método de producción, igual que hay sectores, por ejemplo, la agricultura, en la que el descenso relativo del trabajo vivo se ve acompañado no por un aumento absoluto del mismo sino por una disminución absoluta. En tercer lugar, es verdad que los nuevos métodos de producción no se emplearán voluntariamente, por mucho que aumenten la explotación, si el método conlleva una baja neta en la rentabilidad. Pero la ganancia extraordinaria que se obtiene al innovar impulsa a ello primero al que innova en primer lugar, luego, al segundo, etc. Y solo cuando la competencia ha generalizado suficientemente el método, convirtiéndolo en la nueva ley general, es cuando la innovación y consiguiente inversión se manifiestan de pronto como excesiva para muchos, y se inicia necesariamente la caída general de G con total independencia de la voluntad del capitalista o capitalistas individuales que se involucraron en el proceso. A. Otra bibliografía, no liberal ni burguesa, para estudiar economía. Como principio general, es aconsejable leer a Marx directamente, no solo por ser el mejor escritor antiliberal que ha dado la historia, sino por ser muy superior a los marxistas. Además, este parece el método correcto para discriminar posteriormente entre los marxistas que valen la pena y los que no. No obstante, libros como los que se señalan a continuación nos parecen de lectura muy recomendable. Primero algunos textos introductorios recientes. Foley, Duncan, 1986. Para entender el capital. La teoría económica de Marx, México, Fondo de Cultura Económica, 1989. Compendio sucinto de los temas más importantes de la obra económica de Marx, este libro breve se ha convertido en un pequeño clásico. Gil, Luis, 1996. Fundamentos y límites del capitalismo, ed. Javier Arrizábalo, Terota, Madrid, 2002. Volumen extenso que pasa revista con gran rigor a las principales cuestiones de la teoría económica de Marx, así como en la historia fundamental de los debates posteriores. Dumenil, Gerard. Levy, Dominique, 2003. Economía marxiste du capitalisme, París, La Découverte. Libro también muy reciente de dos autores que han trabajado largos años sobre numerosas cuestiones teóricas y aplicadas de la economía marxista, comparándolas con las vías alternativas, no marxistas, de enfocar los mismos problemas. Fine, Ben. Saadfilo, Alfredo, 2003. Marx Capital, Londres, Pluto Press. Se trata de la cuarta edición, revisada y ampliada, de un libro que publicó inicialmente Fine en 1975, con el mismo título, y que se convirtió pronto en el primero de los clásicos contemporáneos en este campo. Harvey, David, 1982. Los límites del capitalismo y la teoría marxista, México, Fondo de Cultura Económica, 1990. Una perspectiva profunda, escrita por un prestigioso geógrafo que, sin embargo, no solo plantea muy adecuadamente la cuestión del espacio en la obra de Marx, sino el conjunto de su teoría económica. Segundo algunos textos para profundizar, por temas. A. Sobre el materialismo histórico y la formación del pensamiento económico de Marx. Cohen, Geralda, 1978. La teoría de la historia de Karl Marx. Una defensa, Madrid, siglo XXI, 1986. Un clásico en la cuestión de la relación entre las categorías económicas de Marx y sus conceptos sobre la historia y el materialismo. Lástima que el autor no acepte la teoría laboral del valor. Rosdolsky, Román, 1968. Génesis y estructura de El Capital de Marx, estudios sobre los Grundrisse, México, siglo XXI, 1978. Fue el primer trabajo importante sobre los Grundrisse, el antecedente inmediato de El Capital, por parte de uno de los primeros autores que pudo manejar la obra en Occidente. En muchos sentidos, sigue siendo completamente actual. Dussel, Enrique, 1985. La producción teórica de Marx. Un comentario a los Grundrisse, México, siglo XXI. Aunque el autor mantiene una posición más que dudosa sobre cuestiones de aplicación de la obra de Marx al mundo latinoamericano, la interpretación de los Grundrisse en sí parece muy digna de consideración, en la línea de lo aportado por Rosdolsky. Mandel, Ernest, 1967. La formación del pensamiento económico de Marx, de 1843 a la redacción de El Capital. Estudio genético, Madrid, siglo XXI, 1968, 6 ed. Trad. De Francisco González Aramburu, 1974. B. Sobre la teoría laboral del valor. Rubin, Isaac Illich, 1923. Ensayo sobre la teoría marxista del valor, Buenos Aires, pasado y presente, 1974. Rubin solo empezó a conocerse en Occidente en los años 70, cuando, entre otros idiomas, se tradujo este libro al inglés y al español. Más que a los rubinianos que han aparecido luego, no siempre fieles a la interpretación de su maestro, el lector interesado debería leer directamente este libro excelente. Brody, András, 1970. Proportions, Prices and Planning. A Mathematical Restatement of the Labor Theory of Value, Budapest, Academia Ikeado. Entre las exposiciones de la teoría del valor de Marx llevadas a cabo desde el punto de vista matemático, esta es la más fiel al pensamiento de Marx, a la vez que plantea algunas soluciones analíticas que en época de este no eran posibles dado el inferior desarrollo de las técnicas instrumentales. No está traducido, pero es imprescindible para el nivel avanzado. Martínez Marzoa, Felipe, 1983. La filosofía de El Capital, Madrid, Taurus. Es una síntesis estupenda del contenido de la ley del valor en Marx, a la vez como una filosofía propia de este autor, una ontología del sistema contemporáneo como el mundo de mercancía y el capitalismo, y también como una economía donde todo está encadenado. Su interpretación del valor es, a mi juicio, una de las más clarividentes en cualquier idioma, y enlaza muy bien con las interpretaciones de Rubin y Brody. C. Sobre acumulación, evolución de la tasa de ganancia y crisis. Grossman, Enrique, 1929. La ley de la acumulación y del derrumbe del sistema capitalista, México, siglo XXI, 1979. Es un clásico sobre la cuestión de la crisis económica en Marx, la tendencia al derrumbe, la tendencia a la baja de la tasa de ganancia, sus contratendencias y las contradicciones internas de la ley de Marx, así como un crítico excelente de muchas interpretaciones vulgarizadoras y tergiversadoras de la obra de Marx. Hillman, Joseph M. 1957. The Falling Rate of Profit. Marx Lawan its Significance to 20th Century Capitalism, Nueva York, Cameron Associates. Todavía sigue siendo recomendable leer al clásico en este terreno de la ley de la tendencia descendente de la tasa de ganancia. Shaikh, Anwar, 1990. Valor, acumulación y crisis, Bogotá, Tercer Mundo Editores. Lástima que esta estupenda recolección de artículos esté discutiblemente traducida. Aún así, merece la pena leer este libro. Dumenil, Gerard. Levy, Dominique, 1993. La dynamique du capital. Un siècle d'économie américaine, Presses universitaires de France, París, 1996. Una buena actualización reciente de los mismos temas tratados en Hillman, y también en el libro de Shaikh y Tonat que se cita más abajo. Aglietta, Michel, 1976. Regulación y crisis del capitalismo. La experiencia de los Estados Unidos, Madrid, siglo XXI, 1979. Se trata del libro clásico del enfoque regulacionista. Los dos volúmenes, en inglés, de Howard, M. C. King, J. E. 1989 y 1992. A History of Marxian Economics. Volumen primero, 1883-1929, y 1929-1990, Princeton y University Press, Princeton, siguen siendo imprescindibles para una panorámica general del pensamiento económico marxista. Para un análisis de esta y otras corrientes actuales del pensamiento económico no ortodoxo, puede verse también. Guerrero, Diego, 1997. Historia del pensamiento económico heterodoxo, Madrid, Trota. D. Sobre la cuestión del trabajo productivo e improductivo. Nagels, Jacques, 1974. Travail collectif et travail productif dans l'évolution de la pensée marxiste, Editions de l'Université de Bruxelles. Recomendable como complemento del tratamiento dado en este libro de Gouverneur, en especial para la cuestión de la circulación en el interior de la producción y sus diferencias con la circulación pura. Shaikh, Anwar. Tonaque, 1994. Measuring the Wealth of Nations. The Political Economy of National Accounts, Cambridge University Press, Cambridge. Muy recomendable para medidas empíricas del trabajo productivo y del valor nuevo creado desde el punto de vista de la teoría laboral del valor, así como sobre cuestiones de distribución, rentabilidad y crisis. De la UNAI, Jean Claude, 1984. Salariat et plus-value en France depuis la fin du XVIe siècle, París, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques. Como el anterior, pero más centrado en la cuestión de las diferentes posibles medidas de la tasa de explotación. E. Sobre socialismo, planificación y mercados. Bethlehem, Charles, 1970. Cálculo económico y formas de propiedad, siglo XXI, Madrid, 1973. Libro clásico en esta materia, en especial sobre la cuestión de la pervivencia de las relaciones sociales de mercado y capitalistas en el interior de ciertas formas socialistas. Kantorovich, Leonid B. 1976. Is I Seen Optimal Planning, selección e introducción de León Smolinski, Nueva York, International Arts and Sciences Press, Witte Plains. Lo primero que hay que leer en este campo son las excepcionalmente importantes aportaciones de este premio Nobel soviético. Ullmann, Bertel. Lawler, James. Schweikart, David. Dictin, Igel, 1998. Market Socialism. De Debate Amon Socialis, London, Routledge. Este debate es el mejor repaso actualizado sobre las cuestiones del socialismo que tienen que ver con el papel del mercado, el plan, etc., en la futura sociedad poscapitalista. La aportación del propio Ullmann es especialmente recomendable. Índice. Introducción. 1. ¿Qué es la explotación? La teoría laboral del valor. El plusvalor y la tasa de explotación. La depauperación relativa de los trabajadores. 2. La doble demostración lógica del valor trabajo y la explotación. Partiendo de la realidad del mercado 19 partiendo del proceso de producción. 3. ¿Cómo se mide en la práctica el grado de explotación? El paso de las cantidades de trabajo a los precios monetarios. El uso de las estadísticas oficiales. El trabajo productivo e improductivo de plusvalor. 4. La explotación de los asalariados españoles, 1954-2001. Política, economía y teoría del valor 49. El proceso de proletarización. La parte de los autónomos en la renta nacional. Las diferentes medidas de la explotación en España. 5. Y la ganancia capitalista en España, 1954-2001. Las diferentes medidas de la ganancia capitalista. Acumulación y crisis del capital, y explotación de los trabajadores. Estancamiento de la ganancia y crisis capitalista. 6. Conclusión. El gobierno, los patronos, los sindicatos y el sistema capitalista. Apéndice 1. Tasa de plusvalor y tasa de ganancia en otros países. Apéndice 2. La ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia, LVTTG, de Marx, y su relación con las crisis de acumulación del capital.